Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. De tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mis... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. Buenos días. Empezamos un nuevo mes y estamos en el año 1983. Año en que José Luis García se hacía con una estatuilla de los Oscars a la mejor película extranjera con Volver a empezar. Hasta entonces ninguna película española lo había ganado. Cuando somos jóvenes todos pensamos que las personas mayores no se aman. Yo también lo creía. Pensaba que la gente como somos ahora nosotros se tenían cariño, afecto. Pero no que se amaran, que sintieran pasión. Y no es verdad. Los hombres y las mujeres son capaces de amar hasta el último momento de la vida. Eran unos fragmentos de la película Volver a empezar. Y esto decía José Luis García como dedicatoria. Quiero rendir homenaje a los hombres y mujeres que empezaron a vivir su juventud en los años 30. Y en especial a los que aún están aquí, dándonos ejemplos de esperanza, amor, entusiasmo, coraje y fe de vida. A esa generación interrumpida, gracias. Y hoy, después de comentar el Oscar que ganó José Luis García con Volver a empezar, seguimos con noticias de cine. En el año 1983 muere Luis Buñuel, que había ganado también un Oscar en 1972 con la película El discreto encanto de la burguesía. Pero entonces Buñuel estaba exiliado fuera de nuestro país y se había nacionalizado mexicano. En 1954 es elegido miembro del jurado del Festival de Cannes. Filma en Francia una película que le facilita visitar a su madre en Pau. Firmó un manifiesto contra la bomba atómica de Estados Unidos y era conocido su apoyo a la revista antifascista España Libre, que se posicionaba contra el imperialismo americano. Desde entonces, cada vez que viajaba a Estados Unidos, era interrogado él y toda su familia. Nazarín fue el premio internacional de Festival de Cannes en 1959. Luis Buñuel juró no pisar España hasta que no hubiera desaparecido la dictadura franquista, pero sus amigos Paco Rabal y Juan Antonio Bardem lo convencieron para trabajar en España después de estar en el exilio 24 años. Y sí, vino a España y filmó Viridiana. El guión, que pasó por la censura franquista, pasó de manera desapercibida, aunque tuvo que retocar su final. Participó en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro. El escándalo se produjo cuando el Vaticano tachó de blasfema y sacrílega esta película. Esto puso en aprieto a la censura franquista y el grito en el cielo de Franco. El director general de cinematografía fue a Cannes a recoger el premio, pero a su vuelta fue cesado con dos o tres miembros más de su ministerio. El régimen ordenó destruir todas las copias de Viridiana y en España estuvo prohibida hasta 1977. Y pasamos a otras noticias de aquella época. En aquellos momentos lo que primaban eran las portadas de Lola con la boda pendiente boda de La Pantoja y Francisco Rivera Paquirri. Aquello fue la explosión de los sentimientos patrios representados por la tonadillera y el torero. La relación sentimental y sexual de la pareja era la comidilla de peluquería, frutería y portadas de la revista del corazón. Era el 30 de abril de 1983 y la Iglesia de Jesús del Gran Poder estaba atiborrada, resplandeciente. Todo era brillo en aquel día donde no faltaría ni la Duquesa de Alba ni el elenco de artistas famosos que se preciaran de estar en el candelero de la actualidad. El cordobés, Maciel, Rocío Jurado, Pedro Carrasco y un nutrido, etcétera, etcétera. Ella lucía un vestido blanco con 7 metros de cola. Paquirri, el número uno en aquellos momentos del toreo, era una mezcla de Currito de la Cruz y el Conde Drácula, según Maruja Torres. Y aunque divorciado de Carmina Ordóñez, su hijo estaba en la primera línea del festejo, apuntando ya manera. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde. Y estalló la bomba. Fue una bomba económica cuyo efecto, a manera de amenaza y escándalo, duró mucho más tiempo. Estalló el 23 de febrero de 1983 con la expropiación de Rumasa. Hoy se cumple el 30 aniversario de la expropiación de Rumasa, el grupo empresarial fundado por José María Ruiz Mateos. El 23 de febrero de 1983, el recién estrenado gobierno socialista de Felipe González destapó el primer gran escándalo de la historia financiera de la democracia española. El entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, defendió la intervención con objeto de garantizar los 60.000 puestos de trabajo del conglomerado empresarial. Según el gobierno, el holding de la Abeja tenía un agujero patrimonial y una deuda tributaria elevadas, y sus bancos concentraban excesivos riesgos. Aunque el Tribunal Constitucional validó la expropiación, la familia Ruiz Mateo sigue reivindicando una compensación al Estado. En el recuerdo quedan la protesta del empresario jerezano disfrazado de Superman y la agresión a Boyer. Hace 2 años, la familia Ruiz Mateo se vio obligada a vender Nueva Rumasa, el emporio empresarial surgido a raíz de la expropiación. Estábamos en 1983 y al gobierno socialista le estalló en las manos el escándalo Rumasa, llevando poco tiempo en el poder. Este holding, dirigido por José María Ruiz Mateo y su familia, contaba con más de 230 empresas, más de una veintena de bancos e importantes firmas comerciales. Tenía 65.000 empleados y llegó a acumular pérdidas de 346.000 millones de pesetas. Y como nos apremia el tiempo, la semana que viene hablaremos del gobierno. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. Pues muy buenos días a todos nuestros amigos, nuestras amigas. Un domingo más estamos aquí con todos ustedes y vamos a dar paso a nuestro editorial. Después de lo sucedido en Italia, es necesario hablar de política y de los partidos políticos. De política porque en Italia ha habido un vuelco impensable hace solo unos años y la ultraderecha, heredera de Mussolini, ha llegado al poder con Meloni a la cabeza utilizando los argumentos de Dios, patria y familia. Y de haber logrado en los últimos comicios algo más de un 4%, lo ha multiplicado por unas cuantas veces y ha llegado ahora al poder con el 26% de los votos. No obstante, para quien no lo sepa, Meloni ya estuvo en el gobierno de Silvio Berlusconi entre los años 2008 y 2011. La Meloni ha canalizado el apoyo de los descontentos, sobre todo de los partidos de derechas como la Liga y Forza Italia. En cuanto a sus planteamientos con Europa, los ha suavizado después de ver que, con la crisis de la pandemia, de los fondos de Next Generation, será Italia el país que más se va a beneficiar, con lo cual Europa ya no es la madrastra que se olvida de su hijo, según decía Meloni. Pero, ¿qué ha pasado en el electorado italiano para que suceda este terremoto político que llevará a cumplir el 70 gobierno desde la Segunda Guerra Mundial? Romano Prodi, Mario Monti y Mario Draghi han sido políticos técnicos llegados a la presidencia del Consejo de Ministros a resolver problemas que tenía el país, y no fue su perfil político lo más destacado en sus respectivas presidencias. Llegaron para arreglar los desaguisados de anteriores políticos, Berlusconi, de las cinco estrellas y de Salvini, sin tener en cuenta que el pueblo italiano ha llegado a un punto de hartazgo y desafección política. El electorado se ha visto desprovisto de políticos carismáticos que le llevaran al entusiasmo por participar en la política de su país, tan necesaria en estos tiempos que corren, pero también a arreglar los problemas pendientes. Y no ha sido así. Dejado el espacio político a la deriva, poco a poco ha sido ocupado por políticos como Berlusconi, Salvini y, en esta última instancia, por Meloni. Sin embargo, el populismo de estos políticos ha tenido siempre el objetivo común expuesto a grito y de manera desaforada: la patria, la suya, la familia, la de los demás que la quieren arreglar siempre. Aquí no hablan de la suya. Y la lucha contra la emigración, tachados los emigrantes de ser siempre los delincuentes del país, como si no hubiera suficientes delincuentes en Italia, de esos que visten buenos trajes de chaqueta y corbata, o eso que le atrae tanto a las clases burguesas, como dicen que restringirán la entrada de emigrantes, y lo hacen con actitud exaltada, que es lo que quieren oír esa misma gente que lo jalea, en boca de sus candidatos. Sus planteamientos, siempre fáciles, aparecen como alternativa al descontento social y solo provocan miedo en una parte de la población, mientras otra se reafirma en la barra del bar y buscan sin cesar noticias para reafirmar sus planteamientos, sean ya verdaderas o falsas, sin importarles los males que causan su difusión, que es lo suyo. Ha jugado también a su favor el papel de la izquierda que preconizaba su remontada a lo apuntado por los sondeos y sería el dique de contención contra la ultraderecha. Y no supieron, o no quisieron, o no pudieron llegar a una gran coalición de centro-izquierda. Ahora todos nos lamentamos. Pobre patria, aplastada por abusos del poder, de gente infame que no conoce el pudor. Se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo. Los gobernantes, cuantos perfectos inútiles bufones, e en esta tierra que el dolor ha devastado. ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida? ¿Y cómo excusarlos? Las hienas de la prensa y las de los estadios, chapoteando en el fango como cerdos. Yo me avergüenzo un poco y me hace daño ver a los hombres como animales. No cambiará, no cambiará. No podemos ni querernos olvidarnos que estamos en España, donde según el último Eurobarómetro, solo el 8% de los españoles y las españolas confía en los partidos políticos, cuando en Europa es de un 21%, que tampoco es para tirar cohetes. Son los países mediterráneos, los del este de Europa y los bálticos los peores valorados. En estas valoraciones se tiene en cuenta el nivel de corrupción, el transfugismo, las descalificaciones entre los opuestos, la voluntad de los parlamentarios que se pliegan a los designios de las direcciones de sus partidos, así como la poca capacidad para atraer talento hacia la política, porque a ellos mismos no les interesa. También el Gobierno y el Parlamento se tendrían que plantear esta desafección ciudadana, donde solo el 20 al 23% confía en ellos y en su trabajo, un porcentaje muy por debajo de la media europea. Y seguimos aclarando para decir que no todos tienen la misma responsabilidad, pero sí que esta circunstancia se da en gobiernos de uno u otro signo y a lo largo del tiempo. Pues cuando veamos las barbas del vecino cortar. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú. Padre e hijo. Si el entierro de Isabel II ha copado los informativos de todas las cadenas de televisión, enseñando a la reina muerta, también han sido ecuánimes mostrando otras imágenes. Por ello, hemos visto al padre y al hijo que están vivos. Nos referimos al emérito y su hijo Felipe VI. Se han visto como si nada ocurriera. Al padre risueño y dicharachero, como aquellos niños hijos del alcalde franquista al que se les consentían todas las travesuras del mundo y que, llegado el municipal de turno, decía: aquí no ha pasado nada, disuélvanse, decía. El hijo, cariacontecido y sin saber qué decir, confundido y con la cara hecha un poema, diciendo: y a mí que me registren. Pues esto pasa con nuestro emérito. se lo hemos consentido todo y queremos que de la noche a la mañana esto se arregle. Hombre, por Dios, no pidamos milagros. Pasamos a la otra noticia. Doñana, un paraíso a punto de perderse. Es curioso cómo la Unión Europea mira por los espacios naturales de los distintos países, incluso más que esos mismos países. La falta de depuración de aguas residuales urbanas en 17 municipios o aglomeraciones ha supuesto para España multas que ya llegan a los 74,85 millones de euros. Es la mayor multa a la que se ha tenido que enfrentar España. Ahora las alertas están puestas en Doñana, y es que Bruselas está dispuesta a llevar a España a los tribunales por no defender este espacio tan emblemático de nuestro país. La laguna de Santa Olalla, el mayor humedal de Doñana, aparece seca. Ambas administraciones, la central y la autonómica, tienen responsabilidades compartidas, pero Bruselas no dudará en ejercer el derecho de protegerla, ya que las administraciones españolas no controlan la presión que se ejerce del acuífero, amenazando por las extracciones ilegales y la macrourbanización de Matalascañas. Y es que en esta se vierten sus aguas fecales con un tratamiento insuficiente a través de un emisario submarino frente a esta reserva de la biosfera. La directora general del Medio Ambiente, tras conocer el plan del Gobierno autonómico votado en el Parlamento andaluz y apoyado por el PP, Ciudadanos y Vox, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos y de Adelante Andalucía, este plan aprobado va en contra de la sentencia de Luxemburgo, que exigía corregir de inmediato el dato al acuífero sobreexplotado de Doñana. Esto es una noticia del periódico El País del 24 de septiembre. En 2014 se preparó un plan para proteger el acuífero de Doñana, pero hace un año solo se había completado el 17% de dicho proyecto. Pues nada, ¿qué más podemos decir? Altas capacidades. Para hablar de altas capacidades, traemos a este espacio un resumen de la entrevista de Javier Turón, catedrático emérito de Educación, de la entrevista realizada del País el día 26 de septiembre. ¿Qué son las altas capacidades? Las capacidades son actitudes que las personas tienen al inicio, pero que han de convertirlas en talento al aplicarlas a campos de actividad concretos. ¿Qué características comunes pueden ser señal de altas capacidades? Suelen ser más precoces. Normalmente son lectores precoces, hacen preguntas impropias de su edad, tienen una gran motivación por saber cosas de todo tipo, etcétera, etcétera. ¿Tienen también características distintas entre sí? Hay patrones muy diversos. Hay niños que pueden ser muy buenos con la robótica o inútiles para temas de lengua o de ciencias. También hay aspectos no cognitivos muy importantes como el optimismo, el coraje, la disciplina. ¿Cómo se aborda desde las administraciones este tema? Las administraciones les da bastante la espalda. ¿Por qué insiste en que la labor de la escuela en estos casos es fundamental? porque el niño pasa 8 horas al día y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo por pensar en el desarrollo singular. ¿Qué debería hacer la escuela? Ofrecer a cada estudiante lo que mejor le conviene para el desarrollo de su potencial. Si no se cuidan estos aspectos, primeramente, significa la pérdida de un posible talento. Pero además, el drama afectivo y emocional que viven estos niños en la escuela es extraordinario. Los niños de alta capacidad sufren el doble de bullying que el resto, porque son vistos distintos. La escuela tiene que enseñar a aceptar y respetar la diversidad de las personas. Unos juegan bien al fútbol, otros son muy buenos en las matemáticas y otros en química, y otros somos corrientes en todo y hacemos lo que podemos. Ha sido un resumen de la entrevista al profesor Javier Turón. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Tenemos con nosotros en esta mañana de domingo a Inés Calvo, un oyente habitual de nuestro programa. Buenos días, Inés. Hola, buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, pues dinos, ¿qué libro estás leyendo actualmente? Mira, estoy leyendo actualmente un libro que se llama Volvancha, y es de Jacobo Rivero. Volvancha quiere decir el lugar donde hay muchas lenguas y hablan, bueno, donde hablan muchas lenguas. Ya. Y hay diferentes expresiones también. Bueno, un lugar donde confluye muchas culturas. Ya. ¿Y por qué este libro, Inés? Pues mira, porque el título es un poquito así raro, pero el subtítulo es Música, calle y resistencias desde Nueva Orleans. Y entonces a mí, pues ese tema de música, calle y resistencias me repercutía mucho. Ya. Me atraía. Bueno, pues háblanos un poco de este libro, pues, a ver. Mira, pues este libro está escrito por Jacobo Rivero. Sí. Jacobo Rivero es un periodista y escritor que nació en Madrid en 1974 y que ha publicado en diferentes revistas, periódicos y ha realizado tareas de comunicación y radio y televisión. y ha trabajado como ayudante de dirección y guionista de cine documental. Es un documentalista. Yeah. Bueno, también ha hecho ciencias políticas, sociología, y le interesa bastante el tema social. Y la política. Entre el 2015 y el 2019 trabajó para el Ayuntamiento de Madrid y desde allí coordinó una emisora municipal y también celebró por primera vez en España, participó en la celebración del Jazz Internacional DAI, bueno, el Festival de Jazz, ya, que promueve la UNESCO. Y bueno, pues ya te digo, me interesaba este tema de música, calle y resistencia desde Nueva Orleans. Este autor ha hecho bastantes entrevistas, ha hecho, bueno, 14 entrevistas para demostrar que la cultura allí en Nueva Orleans tiene una fuerza especial de comunidad y de arte. Hay un tejido que es muy, vamos, muy fuerte allí y que tiene mucha trascendencia. Y para ellos, pues, es un sistema de liberación. De liberación. Es una forma de resistencia a las situaciones que han ido viviendo a través de 200 años que habitaron esta zona del río Mississippi y entonces de la esclavitud de los negros, principalmente en la cultura negra. Entonces hay muchas la música, pues aparte del jazz, que es muy fuerte, pues hay otro tipo de música, el blues, y bueno, allí hay bastantes artistas que trabajan y tienen sus formas de expresión. Tienen sus formas de expresión, que lo van redactando a través de estos 14 capítulos, en expresiones como los carnavales o las formas que tienen las bandas que salen a expresar los sentimientos de, por ejemplo, en un funeral o en una boda o en es algo muy importante que ellos realizan allí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces el libro lo que trata es cómo vive la gente allí a través de la música todas las facetas de la vida, ¿no? Sí, a través de la música y la expresión en la calle. Ya. Ellos se apropian de la calle y a pesar de que ha sido atacado y esto, ellos siguen con esto, es algo muy fuerte para ellos. Hay la bulbacha, que son la forma esta de las secondiles, las bandas de música, sí, sí, que tienen unas características especiales y unen al colectivo. Entonces en los funerales, pues aparte de la música, pues hay también baile, expresiones, y donde todos se van, tienen un sentimiento de liberación, de alegría o de colectiva. Yeah. Un latido común y se expresan ahí, entonces la gente pues se siente bien con estas expresiones. Y luego tienen unas expresiones artísticas muy importantes. Estupendo. Bueno, ¿por qué no nos habla? Sí, Inés, ¿por qué no nos habla qué temas prefieres tú cuando buscas un libro? Cuando yo busco un libro, pues siempre me tira esto, ¿no? Lo social. Ya. Lo social y cómo conviven, la cultura, que tiene cada uno, cómo se expresa, cómo se defiende, cómo... Eso me interesa a mí mucho. Te interesa mucho. Muy bien. Sí. Bueno, pues entonces, recomiéndanos un libro para nuestros oyentes. Pues mira, yo podría, ahora mismo no me acuerdo así de ninguno, pero teniendo en cuenta de que la audiencia de esta emisora es bastante sensible a estos temas de la música, de la cultura, de las resistencias, de las opresiones y todo esto, pues yo creo que este libro, Bulbancha, está muy bien documentado, está muy bien escrito y también te ayuda pues a tener esa cultura que por lo que sea no solo, es como es inglesa, en Estados Unidos, pues a lo mejor no nos han llegado estos nombres de estos artistas tan importantes que han pasado por allí, ¿sabes? Sí, sí, son desconocidos. Entonces, pues creo que sería interesante pues que leyesen este libro. Muy bien. Es un libro escrito por un español, por un madrileño. Por Jacobo Rivero. Que escribe muy bien. Y que, bueno, es un libro que además está en todas las librerías de aquí de Córdoba. Muy bien. Es un libro que las pastas del libro, pues viene como un collage donde vienen todos los artistas importantes que han participado en estos 14 capítulos. Muy bien. Estupendo. Bueno, Inés, pues muchas gracias por estar en nuestro programa y por participar en esta sesión de los libros. Y hasta ahora. Encantada, encantada. Gracias a ti, ¿eh? Adiós, buenos días. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento

Por segunda vez, un disco de este grupo, que es The Credence, y nos lo solicita Lola nuevamente para su marido Viti, porque por lo visto es el grupo musical que más le gusta, con el tema de Have You Ever See the Rain. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, pues seguimos con nuestro programa y han llegado los recortes. No sabemos. Se han ido los recortes, José. Otra cosa es que vamos a hablar de los recortes, que bueno, es la bueno, sesión de. Como siempre, Alfonso Pastrana nos traerá su recorte de prensa. Que en esta ocasión sé que le ha gustado su trabajillo por lo mal que andamos de tiempo. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días, Manuel, ¿qué tal? María, pues nada, buenos días. A ver qué. Manuel, buenos días. Buenos días. A ver qué pasa con esos recortes, Alfonso. Pues nada, estamos en época de recorte y de subida, de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, hablaremos de recorte. Y hoy, como vamos a hablar de la parte de economía de impuestos, que también tiene que ver con los recortes, pues he decidido sacar una serie de palabrejas, esas que me gustan a mí, a ver si sabéis explicarme cuál es el significado de cada una de ellas. Y son todas glosarios de impuestos medievales. Anda, qué curioso. Son nombres curiosos y desde luego estoy prácticamente seguro que no vais a aceptar ninguno, porque yo tampoco lo he conseguido, pero bueno. Por ejemplo, uno de los impuestos se llama abadía o luctuosa. Es el derecho que tenían los curas a percibir a la muerte de sus feligreses cierto tributo de los bienes que éste dejaba. O sea que cuando alguien fallecía, el cura también se llevaba una pequeña parte. La alcábala, este sí os sonará un poquito. La alcábala, sí, sí. La alcábala era un impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías. su recaudación se hacía por arrendamiento, por encabezamiento, ¿no? Y los municipios se comprometían a cobrar una cantidad recaudada entre sus vecinos y a cambio recibían contrapartidas políticas de los monarcas. También se le da al alcábala un tributo que pagaba el forastero por los géneros que vendía dentro del burgo o de la ciudad. Otro impuesto, la alfarda. Es el pago por el aprovechamiento del agua, la acequia y las canalizaciones. Uh-huh. Otro, el alondigaje, que es un impuesto por el depósito de mercancías. Así que os sonará la alóndiga, alóndiga. Que es un lugar donde se depositan precisamente los bienes para su venta y demás. Pues el alondigaje era el impuesto por ese depósito de mercancías. El almojarifazgo. Ese es un derecho que se pagaba por los géneros o mercaderías que salían del reino, por los que se introducían en él, o por aquellos que, con los que se comerciaba de un puerto a otro, tanto dentro como fuera de España. Es algo parecido a los aranceles actuales que se paga por la entrada en un movimiento. ¿Y cómo se llamaba? De producto. Almojarifazgo. Tiene todo como inicio árabe, ¿no? Sí, estos primeros sí tienen, de hecho, un cierto sentido árabe. Ya los siguientes no tanto. Hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, banalidades. Es el pago en especie por el uso de las instalaciones del señor, como el molino o el horno. La cena. La cena. ¿Eh? ¿La cena? Cena. O a cena la cena. Cena, cena, de cenar. Es el tributo que implica hospedar y alimentar al monarca, así como a toda su comitiva. Tíratela. Durante los viajes de este por el reino. Cuando la corte se asentó de forma estable en una ciudad, no se perdió el impuesto. Pasó a ser denominado cena de ausencia y se pagaba con dinero. Vaya, vaya regalito, ¿no? Que fuera rey allí, ¿no? Ahí viene la cena. Bueno, vaya que tenía. Hay otro que tampoco está mal, que es el que se recaudaba entre el pueblo para sufragar los gastos de las bodas reales, que se llama chapín de la reina o servicio de casamiento. La boda no se pagaba por parte de reyes, para eso estaba el pueblo, ¿no? Claro. Otro que se llama cuatropea, que es el impuesto por la venta del ganado. Otro que tiene ese, su nombre por sí ya lo define, derecho de puertas, que es el que se pagaba por la entrada de productos y mercadería en las poblaciones y que venía a ser una imposición sobre el consumo. Se recaudaba en fielatos o aduanas interiores y era evidentemente un obstáculo para la libre circulación de mercancías y servicios y se terminó. Yo no sé si ustedes lo habéis conocido eso, pero yo lo he conocido. Fielato. Sí, yo lo he conocido. ¿Tú lo has conocido? Sí, sí, sí. Lo he conocido de lectura, no de hecho, no. De hecho, y yo pagarlo. ¿Pagarlo tú el filato en algún caso? Porque, ¿eh? Sí, porque cuéntanos. En Posada, mira, en Posada había dos casillas, le decían casillas de arbitrio. Pero también se le conocía como el filato. Uh-huh. Y entonces yo era entonces muy pequeño, iba con la bicicleta, iba a una huerta por pimiento, a por tomate, lo que sea, y yo procuraba darle la vuelta, pero él siempre estaba pendiente, el del filato. Sí, que pagaba por pasar por ahí, ¿no? Claro, pagaba. Cuando ya traía la mercancía, la pagaba. Yo recuerdo, lo recuerdo aquello. Nada. Perfectamente. Fíjate. Qué curioso. Lo que pasa José Manuel, ella vivía en el medievo. En el siglo V, José Manuel viene del siglo V. Bien, este sí que seguro que lo vais a conocer. Es el impuesto que consiste en una décima parte de los frutos o los productos de la tierra y que fue eclesiástico, como las primicias, de las que luego hablaremos, y que en España se suprimió en 1837. Es lo que se llama el diezmo. El diezmo. La décima diezmo parte, ¿vale? Sí, de los frutos productos de la tierra, había que entregarlos a la iglesia. No eran solo los monarcas los que resultaban favorecidos por los impuestos. No, sino que la iglesia y la monarquía siempre han sido. También iba por ahí. Hay otro que tiene un nombre divertido y que no tiene nada que ver con lo que ese nombre significa en la actualidad, que era el excusado. Es un impuesto implantado por Felipe II que gravaba a una casa o hacienda elegida por la corona entre las de una determinada parroquia, normalmente aquella que más tributaba a la iglesia. La obligación consistía en que los diezmos que a dicha hacienda le correspondían se dieran a la iglesia, en vez de pegárselo a la iglesia, tenían que pagárselo al rey. Por eso se decía que el hacendado quedaba excusado de hacerlo a la iglesia. O sea, que el rey decía, bueno, todos tampoco los diezmos no van a ser para la iglesia. Este es mío. Bien, otro que se llama defonsadera, que era el que se usaba para financiar los gastos de los reyes ocasionados por las guerras. La gabela, esta también es una palabra que ha tenido recorrido por aquello de... Esos son gabelas, ¿no? Esos son las gabelas. Es un impuesto que se pagaba cada vez que se compraba o se vendía algo. ¿Vale? Eso es una gabela. El IVA, ¿no? Por ejemplo. El herbaje, que sí que tiene que ver con el aprovechamiento de los pastos. Era un pago que se hacía por el aprovechamiento de los pastos por el ganado. La infursión, que era un tributo que se pagaba al señor de un lugar por los solares donde se instalaba las casas. Es decir, el solar era del señor y tú hacías una casa, tenías que pagarle por el solar al señor. El IBI del suelo en lugar del IBI de la construcción. Otro que supongo que su nombre tendrá que ver con lo mucho que sacaban al respecto, que se llama millones. Es un impuesto extraordinario fijado por las Cortes de Castilla, que se reservaban además el control de su administración a través de una comisión de millones y comprometían a la corona a dedicar lo recaudado a un gasto determinado. El primero se concedió a Felipe II en 1590 para reponer las pérdidas de la Armada Invencible. El montazgo, que es un impuesto sobre los ganados y es adeudado por el tránsito que se hace por cualquier territorio y en favor del rey. Es decir, que vayas por donde vayas, tienes que pagar por el paso del ganado al rey. Este sí sonará por tasgo, que es el impuesto que se exigía en las puertas de la ciudad de Ibilla, principales del reino, y que grababa también a las mercaderías que los forasteros introducían en ellos para su venta. Y los pontasgos, que son similares a los anteriores, del pero puente. Que se pagaban al cruzar los puentes, evidentemente. Pero eso se pagaba, me parece, a los obispos, el pontago. Bueno, el pontago se pagaba a quien tuviese el control del puente. Del puente. Podía ser un noble o podía ser ya, un obispo. Un obispo, podía ser un abad. Sí, sí. Las primicias, que es otro impuesto religioso, que consiste en la cuadragésima y sexagésima parte de los primeros frutos de la tierra y el ganado, que deberían también entregarse a la iglesia. Es decir, que no solo tenían el diezmo, sino tenían además las primicias. Las regalías son los derechos o tributos que cobraban los reyes por la cesión del aprovechamiento de determinados bienes. La agua, los montes, las salinas, las minas, la casa, y para autorizar el ejercicio de industria o actividades en los burgos por parte de los particulares. Es un impuesto, como veis, muy amplio. Bueno, más tarde viene a confundirse con lo que son las tasas impuestas por los ayuntamientos en nuestros días, ¿no? Esta cesión financiera de la regalía no debe confundirse con la prerrogativa del rey en ciertos asuntos religiosos frente a la autoridad eclesiástica, que también era... se me han llamado en regalías. Otro que tiene su enjundia, que se llama renta estancada, que es la que procede de un artículo cuya venta exclusiva se reserva al monarca o al gobierno. Es decir, un monopolio. Sí, lo que hoy son los monopolios. La sextaferia. Sextaferia es la prestación vecinal para la reparación de caminos. Y es un impuesto que no se pagaba en dinero, sino en forma de trabajo, ya que lo que hacían los vecinos era acudir los viernes de cierta época del año a arreglar los caminos. Dragado y construcciones. La sisa, esto sí suenará. Sí, la sisa. Eso de sisa, hombre, ¿no? Mani, eso sí que es un impuesto. Y más en España. Pues, es un impuesto indirecto que fue implantado en Aragón y luego en Castilla. Consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad en el peso de ciertos productos, el pan, la carne, el vino, la harina. La diferencia entre el precio pagado y el de lo recibido era la sisa. Como grababa bienes de primera necesidad, pues era un impuesto muy, muy impopular, ¿no? Las tercias reales. Era un ingreso concedido por la Iglesia a la corona consistente en 2/9 de los diezmos recaudados. O sea que luego la iglesia pagaba también a la corona por los diezmos recibidos. Y el terrazgo, que era una renta que se pagaba al señor de una tierra por aquella persona que lo trabajaba. Así que pensad que si hoy os quejáis de los impuestos, imaginaros en la, en el medievo como estaría. Hoy no pues lo muchas han, gracias, hoy muy no, interesante. Hoy nos lo han reducido un poquito, ¿eh? ¿Sí? No, no es que nos cobren menos, pero reducirlo en el número de impuestos sí está reducido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto era... Lo que podemos ver es la importancia, mejor dicho, la recaudación que tenía la Iglesia y el rey con este tipo de impuestos, sobre todo la Iglesia. Bueno, un elemento fundamental, que eso que es importante que lo señales, porque es importante desde el punto de vista de lo que significa el impuesto, es el cambio tanto formal como real ha habido con el tema de los impuestos. Porque si te fijas, todos los impuestos de los que he estado hablando eran percibidos por la monarquía, por la nobleza o por el clero. ¿Eh? Sin embargo, los impuestos actuales no son percibidos por esos estamentos, son percibidos por el Estado, tienen que ser aprobados por el Parlamento, votados por el conjunto de los ciudadanos y en principio sirven para, en principio digo, no digo que todos sirvan para eso, pero en principio sirven para prestarles servicio a los ciudadanos. ¿Eh? Es un mismo término, el tributo, el impuesto, pero el objeto... Pero con una filosofía diferente. No tenía nada que ver. Ese cambio fundamental ocurrió... Y a lo mejor es interesante hablar en el futuro, hacer un pequeño recorrido histórico por el tema de los impuestos, ocurrió fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. ¿Eh? Y luego tuvo lugar posteriormente con la Revolución Industrial y fueron cambiando a lo largo del tiempo el concepto del impuesto, para qué servía, cómo se recaudaba, etcétera. Podemos dedicarle un día al programa. Sí, que es muy interesante este tema. Bueno, y hoy que viene al hilo con sí, las noticias que estamos recibiendo. Evidentemente, ¿no? Hoy hablaremos de los impuestos. Está claro que después de las dos semanas que llevamos hablando de impuestos para arriba, impuestos para abajo, hablaremos hoy de los impuestos. La otra noticia que he traído es una historia de cine hecha realidad. ¿Eh? Siempre, en muchas ocasiones hemos estado hablando de que hay que ver cómo se adelanta muchas veces la imaginación a través de la literatura o a través del cine a hechos que luego se convierten en realidad, hechos que parecían auténticamente ciencia ficción y que, sin embargo, en un momento determinado se cumplen. Bueno, pues es lo que acaba de ocurrir hace escasos días. El choque de la nave de la NASA contra el asteroide Dimorphos, que da un paso a un nuevo y lejano objetivo espacial, montar un sistema de defensa planetaria que algún día evite nuestra extensión. Yo creo que es una noticia realmente curiosa, importante e interesante y que merecía la pena traer. En noviembre de 2021, la NASA lanzó al espacio la sonda DAR, una palabra que significa dardo en inglés y cuyas siglas quieren decir prueba de redirección de un asteroide doble. El ambicioso proyecto, que llevaba preparándose desde el año 2017, consistía en que la sonda debería recorrer 11 millones de kilómetros para estrellarse contra una roca de apenas 160 metros de diámetro, el tamaño del Coliseo de Roma. Algo así como acertar a un mosquito a miles de kilómetros. ¿A millones? En ese caso, el tiro que ha hecho la NASA ha sido millones, pero yo lo reduzco a un mosquito a kilómetros. Por caso es lo mismo. En este momento la NASA tiene localizados a más del 95% de los asteroides que miden más de un kilómetro de diámetro. Son los más peligrosos y los que podrían provocar un cataclismo en la Tierra, como el que acabó con la presencia de los dinosaurios. El problema actual, sin embargo, son los asteroides más pequeños, los que tienen un tamaño de entre 150 y 1.000 metros, ya que pueden provocar graves daños y no son tan conocidos. Por eso la misión DAR quería saber si puede ser capaz de desviar un asteroide de su trayectoria como sucedía en las películas. Para conseguirlo, los científicos diseñaron una aeronave que permitía viajar directamente hacia el asteroide Dimorphos a casi 22.000 kilómetros por hora. El peso de la aeronave es de apenas 570 kilos, casi nada comparado con los 5.000 millones de kilos que pesa aproximadamente el asteroide. Pero según los cálculos de la NASA, el impacto conseguiría desviar en 15 metros la trayectoria de Dimorphos, lo que significaría el éxito de la misión. Pues bien, la NASA, como ya conocéis, acaba de marcar un nuevo hito, aunque esta vez en lugar de exploración había que hablar de una intervención histórica en un cuerpo celeste. A la 1:16 de la madrugada del pasado lunes, hora española, la nave ha impactado en el asteroide. La sonda ha chocado a 23.000 kilómetros por hora contra su objetivo. Se trata del primer ensayo del ser humano para defender al planeta de una futura colisión devastadora. El primer hito se produjo a las 0:55 hora española, cuando el sistema fue capaz de fijar con precisión a la posición de la nave y se activó de forma correcta tras 10 meses de viaje. Es decir, dijo, aquí está el mosquito, lo tengo cerca ya, voy a ver si le doy. Era uno de los puntos clave antes del impacto. La sonda ponía rumbo directo a Dimorfo a 6,4 kilómetros por segundo. Ahora viene la segunda parte. Toca saber si la misión ha funcionado y se ha desviado de verdad el asteroide. Los ingenieros de la NASA investigan o investigarán durante los próximos días si se altera la órbita alrededor de Didymos, que es sobre el que está girando Dimorfo. Calculan que el periodo orbital debería alargarse en 73 segundos por vuelta, pero falta comprobarlo científicamente. Dimorfo era un objeto espacial que no estaba en la trayectoria de nuestro planeta, pero que ha servido para ensayar el desvío de otros que supongan una amenaza en el futuro. Lo más inmediato es ahora la observación con telescopios desde la Tierra para ver si se ha generado un cráter y se ha modificado la órbita. Si ese empujón, en definitiva, ha cambiado realmente la trayectoria de una forma significativa, tal y como se pretendía. Bueno, pues esta es la segunda noticia que te doy. Son muy interesantes, tanto la primera con los impuestos y la segunda con lo más reciente que está pasando en el mundo de la investigación y de la tecnología, pues aquí nos lo trae Alfonso. Bueno, pues y seguimos con nuestro programa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Pues entramos en la sección de modismo, refranes y locuciones, y una semana más le agradecemos a nuestro amigo Paco Santiago por su colaboración en esta sección del programa de los Domingos de Paradigma. Y nos trae una serie de modismos y refranes que vamos a leer a continuación. Y dicen así: en abril quemó la vieja el celemín. En abril cada soldadito con su fusil. En agosto frío en rostro. En casa llena presto se guisa la cena. En febrero busca la sombra el perro, el buey, el cucaero y el cochino el aguaero. En febrero busca la sombra el perro. A lo último, no a lo primero. En marzo, como te pillo, te alzo. En abril, sácala a descubrir. En mayo, la hoz en la mano. En junio, la hoz en puño. En julio, lloverá, pero primero tronará. En julio, beber y sudar. Y en vano, el fresco buscar. Pues muchas gracias y lo que decimos todos los domingos. Por favor, si queréis participar y colaborar, pues nada, nos lo comunicáis y muchísimas gracias a Paco Santiago. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, pues llegamos a las duras, porque hoy Alfonso nos va a hablar de impuestos y parece que tiene una mochila llena de temas que va a compartir con nosotros. Alfonso, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Marino. Buenos días. Estar aquí de nuevo. Bueno, pues a ver, cuéntanos. No, que decía que considerar como un saco de piedra los impuestos no es así. Yo creo que los impuestos son un elemento muy importante de la sociedad. Cómo se recaudan y cómo se distribuyen después son elementos muy importantes, elementos que desgraciadamente los ciudadanos controlamos de una forma muy escasa y que alteran de una forma intensa nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestra forma de comportamiento, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que son un elemento importante y que son también unos grandes desconocidos a los cuales realmente solo le hacemos caso puntualmente cuando tenemos que hacer la declaración de renta, aquellos que tienen que hacer las declaraciones de la renta y poco más, porque el resto de los otros impuestos prácticamente se pagan o los pagamos sin darnos cuenta. Uno de los impuestos principales es el IVA. Pues cada vez que sacamos la tarjeta o el monedero, siempre se lleva algo el Estado, la regalía o el impuesto que le corresponda. El diezmo. Entonces, una vez dicho esto, la verdad es que llevamos un par de semanas o tres desde que nuestro presidente de la Junta de Andalucía, a mediados de septiembre, el día 19, creo que fue, anunció que iba a reducir o que iba a suprimir, que hablan de suprimir y realmente el impuesto del patrimonio no se suprime, se bonifica, la capacidad del impuesto no está en manos de la autonomía, está en manos del Estado, o sea, que lo que se hace es bonificar al 100% el impuesto. Desde ese momento, bueno, pues ya sabéis que se han disparado sí, la alarma y la bueno, una cosa, una locura tremenda, ¿no? Y ha hecho que haya posicionamiento prácticamente continuado a lo largo de las dos semanas, con críticas, con posiciones a favor, diciendo una cosa y diciendo también lo contrario, oponiendo de una manera, pero diciendo que como se hace así, pues yo también voy a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esto es sobre lo que, si os parece, pues podemos charlar hoy. Yo os invito, porque esto es un tema que realmente podemos discutir. Hoy, al contrario que en muchas otras ocasiones, traigo muy pocos datos. Es decir, no me he entretenido en buscar cuál es la estructura de los impuestos en España, cómo se recaudan, quiénes los pagan, porque cómo se pagan y demás, ¿no? Sino que he entrado a analizar un poquito este rifirrafe en el que estamos metidos, la conveniencia del mismo y si esto nos lleva a algún lado o que no sea hacia, no sé, es que no quiero usar una palabra muy fuerte, pero si da un camino poco positivo para ser lo menos dramático posible, aunque a lo mejor en algún momento se me escapa algo más fuerte, ¿no? Y lo digo así porque el debate económico en España, en un momento en el que solo podemos calificarlo como de muy preocupante, inflación elevada, crecimiento económico tendiendo a la recesión, elevación de los tipos de interés, elevada deuda pública y en crecimiento, dificultad de suministro, tanto de energía como de alimentos, como de otros muchos materiales, guerra de Ucrania, tensiones geoestratégicas a todo lo largo y ancho del globo, sequía. Con todo eso, volvemos a situarnos en una falsa dicotomía, mi opinión, bastante manida, de vamos a subir, vamos a bajar los impuestos, vamos a centralizarlos, vamos a descentralizarlos, vamos a poner los impuestos para ricos, los vamos a poner para los pobres, se los vamos a poner a los grandes, se los vamos a poner a los chicos. Esta es un poco la discusión en la que andamos estas dos semanas. Y el origen en esta ocasión, como he comentado con anterioridad, ha estado en nuestra tierra, o más bien en Madrid. Sí. Las cosas hay que presentarlas siempre en la capital del reino, porque allí suenan con más fuerza, en lugar de presentarlas en el Parlamento, que es donde hay que presentar este tipo de cosas. Y no lo digo solo por el presidente de la Junta, porque luego el resto de las respuestas han venido por el mismo camino, todo a base de declaraciones de uno y de otro. Bueno, pues el inicio, como decía, ha sido la reciente decisión de la Junta de Andalucía, que se habla, como he dicho, de suprimir el impuesto del patrimonio, que no es supresión, es bonificación al 100%, lo que ha abierto una furibunda disputa entre el gobierno y la oposición, con las autonomías como pieza clave, en la que se dejan de lado todos los elementos esenciales y complejos de lo que son los impuestos, para reducir el dilema a los términos más simples posibles y, en mi opinión, rayando en el maniqueísmo. Que las rebajas masivas de impuestos puedan autofinanciarse a través de un efecto multiplicador sobre la actividad económica supone un presupuesto pocas veces probado de forma efectiva. Del mismo modo que las pretensiones de sufragar continuos incrementos del gasto público únicamente a través de una mayor presión impositiva a los ricos no solo pecan de ingenuidad, sino que suelen además casar mal con la realidad. Ya sabemos con qué facilidad los ricos son capaces de escaparse de este tipo de impuestos. No hay nada más volátil que un impuesto a un rico. En realidad, esta realidad, sin embargo, no ha detenido el discurso de unos y de otros enfrentados en una discusión alejada de la búsqueda de soluciones a nuestra actual situación económica y tan solo impulsada por el rédito electoral. Para uno, los promotores de la medida evidencian con la misma su propósito de favorecer a las clases privilegiadas a costa de reducir los recursos necesarios para mantener en pie el estado del bienestar. Olvidando además que desde sus propias filas ya se adoptó en su momento una decisión idéntica, es decir, una supresión del impuesto del patrimonio, atendiendo a los argumentos que se hacen en el mismo y que es un tributo poco extendido en Europa. Y responden además a la medida con una ofensiva fiscal supuestamente llamada a gravar a los altos patrimonios para sufragar los esfuerzos de la crisis. Luego hablaremos sobre todas esas medidas que se anunciaron el jueves a través de una rueda de prensa de la ministra de Economía, porque la puesta en marcha de las mismas es otra cosa. Siempre digo que una cosa es un anuncio en la prensa y otra cosa son los boletines y su puesta en marcha. Desde el otro lado, se contraataca con propuestas diarias, además, de recortes de impuestos y se plantea cada negativa del Ejecutivo como si fuese una prueba de su afán por recaudar el dinero de todos los contribuyentes para hacer y deshacer con él a su antojo. Todo esto en un momento como el que estamos viviendo. A mí me parece enormemente preocupante. Necesitamos que la actividad económica no desacelere, frenar la inflación, mejorar la cadena de suministro, parar la subida de los tipos de interés, resolver los conflictos en vigor y que no surjan nuevos, mejorar sensiblemente la cohesión interna de la Unión Europea, reducir de forma intensa el endeudamiento, desplegar con celeridad y acierto los fondos europeos que no acaban de llegar a su destino y pueden resultar decisivos en unos momentos como los actuales. Frente a ello, la charla es qué bueno soy yo y qué malo eres tú en una lucha por conseguir el voto y con ello el poder, y no en una búsqueda de las mejores soluciones para conseguir salir del camino en el que nos encontramos, que de momento, por los signos que nos rodean, solo podemos calificar, y esta vez sí voy a ser drástico, de desastroso. Y perdónenme que sea tan agorero, pero el comportamiento de nuestros políticos no me mueve el ánimo hacia el optimismo. ¿Cuáles han sido, en definitiva, las medidas fiscales que se han estado discutiendo a lo largo de todos estos días? Y voy a dejar para el final, si os parece, las dos principales. La puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía de sus medidas, que fue el origen de esta situación, y la decisión última, este jueves pasado, del Gobierno de nuestra nación de realizar toda una serie de ajustes fiscales, no sé cómo llamaban, quirúrgico, no sé cómo los han llamado, ¿no? En un movimiento de subida de unos y bajada de otros, que luego podemos comentar de una manera quizá un poco precipitada, porque la verdad es que la información con la que contamos aún es escasa, puesto que lo único base que tenemos para poder valorarlo son las palabras, las propias palabras de la ministra en su anuncio. Bueno, pues como consecuencia, digo, por hacer un relato de fijaros lo que ha supuesto el movimiento que inició la Junta de Andalucía, en cada una de las comunidades ha sido más o menos el siguiente. Y seguro que es posible que me haya dejado alguna comunidad atrás en alguno de sus movimientos. Galicia, por ejemplo, ya ha anunciado una bonificación del 50% en el impuesto sobre el patrimonio. Es decir, en lugar del 100%, va a bonificar el 50%. Ya lo tenía al 25%, es decir, lo que hace es sumar otro 25%. Esto, además de eso, va a deflactar el IRPF para las rentas de menos de 35.000 euros con carácter retroactivo, es decir, para aplicarse ya a 2022. De tal forma que cuando haya que pagar los tributos en 2023, la tarifa correspondiente sea esta. Será menor, ¿no? Será menor, efectivamente. Deflactar de alguna forma es reducir, sí. ¿No? Lo que se pretende con ello es que los tramos que han subido, como los se supone que los salarios han subido como consecuencia de la inflación, algo que también hemos comentado en muchas ocasiones, que desgraciadamente no está subiendo al ritmo al que están subiendo la inflación, pero en cualquier caso, digamos, ese movimiento está quitando poder adquisitivo y con esto se pretende que fiscalmente no se altere ese movimiento, subiendo en la misma medida el tramo correspondiente y así no estar afectado a un mayor pago, ¿no? Según la Junta Gallega, esto supondría un ahorro en la próxima declaración de la renta de 46 millones de euros para la renta media y baja. Se supone que los que tienen rentas inferiores a 35.000 euros son rentas media y baja. En Murcia, el Gobierno ha aprobado una rebaja también del tramo autonómico del IRPF, en este caso, esta rebaja viene a ser una deflactación, del 4,1. Galicia todavía no ha dicho cuál sería el en cuanto haría el movimiento, simplemente ha dicho que lo va a hacer, del 4,1, es decir, y para la renta de hasta 60.000 euros, es decir, esto sube un poquito el nivel, ¿no? De los que tengan hasta 60.000 euros se van a ver favorecidos. Dice que la medida permitiría unos 330.000 contribuyentes de los 600.000 que hay en la región beneficiarse de esta mejora de la deflactación de la tramo fiscal. El Ejecutivo Autonómico también está estudiando la supresión del impuesto del patrimonio, al igual que han hecho en otras comunidades. Bueno, Madrid ya sabemos desde hace tiempo cuál es la situación. Ha bonificado al 100% el impuesto de patrimonio y el de sucesiones ya desde hace algún tiempo. Tenía previsto deflactar los tramos del IRPF en la parte autonómica. Siempre que hablamos aquí de deflactar, estamos hablando de la parte autonómica, no la parte nacional, que sigue sin deflactarse. Tenía previsto deflactarla el 4,1 en el año 2023 y lo que hace es adelantarla a este año. Ha decidido adelantarla al 2022, ¿vale? De tal manera que eso se sumará a la rebaja de medio punto que ya sí había hecho para este año. El País Vasco, en el que el PNV comparte el gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, ha adelantado que volverá a deflactar todos los tramos del IRPF porque ya lo había hecho en julio. En julio lo había deflactado en el 1,5 y lo llevará hasta el 5,3. Como veis aquí las cifras son muy variadas, 4,1, 4,3, 5,3. Cada uno ha cogido el momento que le ha parecido más oportuno de la medida en la que pueden evaluar el ¿Has dicho del, en el País Vasco del 1,5 y deflactar y dice al 5,3? Al 5,3 en 2023, sí. Tenía que sube entonces. A principio de año hizo el 1,5 y para 2023 lo va a llevar hasta el 5,3. O sea, lo subirá 4 puntos, vamos. Vale, este 4. Ya hemos visto uno de 4 con 1, otro de 4 con 3, otro de 4, en fin, que son los hay variados. Valencia fue de las primeras comunidades en la que el PSOE es su gestor, en que anunció ya un aumento en un 10% de la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Lo que hace es bajar el mínimo no tributario, o sea, elevar el mínimo no tributario un 10% para aquellos con ingresos inferiores a los 60.000 euros. Y una novedad es una deducción de 100 euros para la familia hipotecada, siempre y cuando su renta sea de 30.000 euros si fuese individual y de 47.000 si fuese conjunta. Sí, no, como veis, hay mucha variedad. También aumentará un 10% todas las deducciones y bonificaciones fiscales y eleva los beneficiarios de la deducción por gastos de guardería. Todo ello con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022. También en ese efecto retroactivo incluye una nueva tarifa autonómica del IRPF, en la que, según comunica, las rentas de 10.000 euros cerrarían un 21%, las de 20.000 euros un 7,3%, las de 30.000 un 2,2% y ya las superiores que se aguanten. Según el presidente valenciano, esto beneficiaría aproximadamente a 1,34 millones de valencianos, lo que supone el 97,4% del total. Yo aquí me he permitido revisar algunas cifras y hay una cosa que me sorprende mucho, ya que los declarantes de impuestos en la Comunidad Valenciana superan los 2 millones. Entonces, si los beneficiarios van a ser 1,34, difícilmente pueden ser 97,4. Pero bueno, los números dan para todo. Eso aquí cuando estamos dando noticias no hay ningún problema. Aragón también tiene un gobierno del PSOE, pues el presidente del gobierno, Javier Lambán, también ha admitido este martes la posibilidad de que se pueda cambiar la fiscalidad en su comunidad autónoma, siempre y cuando los partidos se pongan de acuerdo. Nuestro ínclito Miguel Ángel Revilla también ha asegurado que su gobierno estudiará bajada de impuestos para determinadas familias con rentas bajas, porque no nos vamos a quedar al margen de esta pugna, faltaría más, que no obstante me parece lamentable. Castilla-La Mancha, a través de la portavoz del gobierno, Blanca Fernández, el miércoles también decía que ellos van a hacer reformas en materia fiscal, pero con bisturí. Si hay una propuesta, será destinada a ayudar y no a ser un mero titular de prensa o un mero maquillaje que pueda aportar votos. No lo cree nadie. Pero nada de liquidez en la familia. No sé eso qué quiere decir. Además, Fernández ya ha recordado que ellos ya han hecho una rebaja fiscal muy importante, este mismo ejercicio, que ha supuesto que 90.000 personas que viven en el medio rural hayan podido reducirse buena parte de los impuestos del tramo autonómico del IRPF y otros impuestos. Estas son algunas medidas que también han tomado algunas otras comunidades de la que llaman España vaciada, hacerle algún tipo de mejora en la recaudación de los impuestos. Nuestro vecino, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también ha anunciado este jueves que la próxima semana va a proponer al PP en la negociación de los presupuestos regionales para 2023 la mayor bajada de la historia de las tasas y precios públicos para aliviar la carga de la familia. En concreto, ha detallado que el próximo año se pagaría un 25% menos por pasar la ITV, se reduciría un 50% las tasas de comedores escolares y aulas matinales, las de licencia de caza y pesca, que son muy importantes, y las de la tarjeta de transporte subvencionada, entre otras, y que en muchos casos se llegaría incluso al 100%. Es decir, si hay alguien que dé más, pues que venga aquí y dé. Parece que estamos en el mercadeo más absoluto. Volvamos al inicio de la situación, una vez que tenemos a Andalucía como eje de todo este movimiento. ¿Qué es lo que el presidente de la Junta de Andalucía anunció en su desayuno informativo en Madrid como medida estrella la pasada semana? Pues que, como he dicho, suprimir el impuesto del patrimonio, que como ya digo también otra vez, no es supresión. Esta sin duda ha sido la medida que ha originado todo este movimiento. Para ello, el Ejecutivo, aquí sí ya ha pasado de las palabras a los hechos, aprobó el pasado día 21 de septiembre un decreto por el que se ponían en marcha las tres medidas. Aunque la que ha levantado la polvareda es la medida de la supresión del impuesto del patrimonio, no es precisamente la que más efecto recaudatorio tiene. Ahora lo vamos a comentar. El impacto, dicen ellos, se estima que puede rondar los 360 millones. Es decir que, como consecuencia de esta medida, vamos a tener 360 millones menos de euros para gastarnos. En un momento que no necesitamos el dinero para nada, es bastante evidente. La primera de las medidas supondrá, según las estimaciones de la Junta, es decir, la primera de las medidas, me refiero a la supresión del impuesto del patrimonio, vamos a dejarlo en supresión, ya que ese es el término que se usa, una caída de la recaudación fiscal de 95 millones. Fijaros que son 95 sobre los 360 que hemos hablado 400 con anterioridad. 55. ¿Vale? Ya. Esto aproximadamente es un 0,6% de los ingresos fiscales de la Hacienda Pública andaluza. Aunque ese es el dato que ellos dan, que en mi opinión, como siempre, usan las cifras que más les conviene, porque los datos de la Agencia Tributaria para 2021 indican que este impuesto lo pagaron 20.661 contribuyentes y pagaron 120 millones y no 95 millones. O sea que las pérdidas pueden ser no de 95, sino de 25 millones más. Pero bueno, dejemos que el presidente de la Junta tenga más razón que yo, por supuesto. La segunda de las medidas mencionadas, la deflactación del IRPF en los tres primeros tramos de renta, será del, en este caso, en Andalucía, del 4,3. Ni del 4, ni del 4,1, ni del 5, no sé cuánto, no. Y incluye además un aumento del mismo porcentaje, es decir, del 4,3, del mínimo exento de tributación en el IRPF en todos los tramos. Esto supone una caída de la recaudación de 125 millones de euros. Como veis, mayor que los 95 que él anunciaba y también mayor incluso de los 120 que yo propongo. Pero la tercera medida es precisamente la más costosa. Y nadie ha oído hablar de ella casi, no sé si había oído de ella. Es la suspensión del canon del agua durante un año. Un tributo creado por el PSOE en su momento para financiar la obra hidráulica y que va a suponer un ahorro para los andaluces de 140 millones de euros en la factura del agua. Yo me he entretenido en ir a ver mi factura del agua rápidamente, a ver cuánto suponía el canon. Y en el último año yo he pagado por el canon. El canon tiene una parte fija y una parte variable, ¿no? La parte fija la pagamos todos por igual, la parte variable depende del consumo de cada uno. Yo no soy muy gastoso en agua, creo, por las cifras que oigo de lo que gasta todo el mundo, pero en fin, en cualquier caso. En mi caso eso supone aproximadamente, los recibos que me pasa a mí en Maxa, en Córdoba, son bimensuales, o sea que yo tengo 6 recibos, pues por cada recibo 4 euros, o sea que voy a ahorrarme 24 euros. O sea que para mí supone ese impuesto, esa eliminación de ese canon, 24 euros. Me van a perdonar, pero yo no tendría ningún inconveniente en pagar esos 24 euros si se usara de verdad para financiar obras hidráulicas que nos ayudaran a solucionar de alguna forma la sequía en la que estamos metidos. Pero sin embargo, también el presidente de la Junta está pidiendo al gobierno central que haga temas de embalse y demás, porque en Andalucía estamos sin agua. Claro, pero aquí tenemos una cosa, y es que como tenemos la autonomía, tenemos las competencias distribuidas. Y hay competencias que están en manos de la Junta y hay competencias que no están en manos de la Junta. Hay temas para los que tenemos que decir que no den y hay temas para los que nos podemos valer por nosotros mismos. Este es otro tema interesante que yo creo que trataremos, si no la próxima, otra semana, porque es un tema del que creo que no nos va a dar tiempo de entrar, que es el tema de la centralización y descentralización de los impuestos, que es lo bueno, que no es lo bueno, que ayuda y que no ayuda al respecto. Es un tema también muy complicado, igual que el que ahora quiero comentar, porque lo que voy a comentar con ahora con posterioridad es precisamente el sustento sobre el que se apoya esta medida de que la reducción de los impuestos supone una mejora de la recaudación en el futuro, ¿vale? Esta tesis es conocida como la curva de Laffer. Es una tesis que ya tiene unos cuantos años, proveniente de un economista americano, y parte del principio, que luego voy a comentar con más detalle, de que al reducir los tributos se genera mayor recuperación al impulsarse la actividad económica. Esta es la filosofía simple del porqué de la reducción. Para defenderla, nuestro presidente ha desvelado que 10 de los 20 primeros contribuyentes en el impuesto del patrimonio en 2019 abandonaron la comunidad, lo que se tradujo en una caída de la recaudación de 18 millones de euros, 3,5 por este tributo, pero sobre todo 14 millones por el IRPF que dejaron de ingresar al cambiar su residencia fiscal a otro territorio. Es decir, que como consecuencia de haber dejado el impuesto, pues se nos está yendo la gente. Esto viene de la famosa bonificación inicial, la primera que ha hecho el gobierno andaluz, del impuesto de sucesiones y donaciones que hizo a principios del 2019, que fue o ha sido el primer intento que se ha hecho en Andalucía por aplicar esa curva de la que he hablado. En este caso se ha dejado de recaudar 105 millones por dicho tributo, pero dice nuestra querida Junta que en los dos años sucesivos, 2019 y 2020, se recaudaron 800 millones más de IRPF según sus datos. Este crecimiento sostienen que es el resultado de la suma de 280.000 nuevos contribuyentes en ese periodo, un 8% más de los que había hasta entonces. Con eso quieren justificar de alguna forma que, bueno, que hemos impulsado, se ha venido para acá media España, ¿no? Difícilmente podemos admitir que ese aumento se deba a un éxodo fiscal en busca de unos menores impuestos. De hecho, hasta cuando la Junta da cifras para sustentar esta teoría, reconoce que de esos nuevos 280.000 contribuyentes, solo 13.790 están con rentas entre 60 y 120.000. Y un 14% más, perdón, hay 13.790 con rentas entre 60 y 120.000 y un 14% más de los que había antes. Y hay 1.117 que tributan por encima de esos 120.000 euros. Es decir, por un lado, 13.790 entre 60 y 120 y 1.000 y pico más que tributan por encima de los 120. En cada caso, un 13 y un 14. Claro, eso significa que como la media crece un 8 y estos han crecido un 13 y un 14, pues el resultado positivo, una forma de medirlo, ¿no? El buen dato de este crecimiento en estos dos tramos, al compararlo con la media, es uno de los argumentos que utiliza la Junta para justificar esas rebajas fiscales. También se escudan en el aumento del número de contribuyentes que ha experimentado el impuesto del patrimonio en los últimos tres años. Fijaros que ha pasado de tener 18.390 en 2019 a 18.997 en 2020 y 20.661 en 2021. Es decir, que al quitar las donaciones, se supone que hemos atraído a gente que tiene un mayor nivel de riqueza y además, como los números demuestran, ha crecido porque ha crecido tanto en la renta como en el patrimonio el número de personas. Si esto es así, ha habido un traslado de su residencia fiscal a Andalucía, digo yo, ¿por qué quitan ahora el impuesto del patrimonio? No termino de entenderlo. En San Telmo pretenden que su apuesta por bajar tributos esté sostenida precisamente en esa teoría de Laffer. ¿Y qué es lo que nos dice esta famosa curva de Laffer? Y ahora me vais a permitir que entre en un terreno un poquito, a lo mejor, más complicado de explicarlo, ¿no? Porque ya se entra uno en términos en los que precisa más técnico, a lo mejor, ¿no?, de más conocimiento, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser lo más nos claro. Tiene aquí a todos lo más claro posible. Sí, yo estoy viendo que hoy me estáis preguntando poco. Bueno, pues la curva de Laffer viene a decir que siempre que aumentemos los impuestos que recaen sobre los bienes o servicios de una economía, los demandantes de esos bienes puedan de pagar precios más altos. Claro, si subimos los impuestos, pues los que están comprando tienen que pagar precios más altos. Ya se ve, a su vez, los oferentes de los mismos también reciben ingresos más bajos, porque si les aplica también una subida de impuestos, pues recaudan más también desde la oferta. Que aumente el precio abonado por los demandantes provoca que la demanda de los bienes caiga. Asimismo, que se reduzca el precio recibido por los oferentes provoca que su oferta disminuya, evidente. En suma, una menor demanda y una menor oferta de bienes suponen una menor producción agregada y, por tanto, un menor PIB. Es decir, que a medida que incorporemos impuestos, vamos a reducir el PIB. Esa es la teoría de la curva de Laffer, una parte de la teoría de la curva de Laffer. con esa evasión, de alguna manera minora, ¿no?, la riqueza potencial que podríamos conseguir caso de que no hiciéramos ese movimiento en los impuestos. De ahí que no todo incremento de los tipos impositivos contribuya siempre a aumentar la recaudación estatal. Si como resultado de la alza tributaria el PIB potencial cae relativamente más de lo que aumenta el tipo impositivo, entonces la recaudación se reduce, ¿vale? A su vez, si como resultado de un recorte tributario el PIB potencial aumenta relativamente más de lo que cae el tipo impositivo, entonces la recaudación aumenta. El problema es en qué punto de la curva estamos. Porque, claro, esta teoría, en el lado de decir vamos a reducir impuestos, siempre está pensando en que está en un lado de la curva. El problema fundamental es que no sabemos en qué lado de la curva estamos, ¿no? Esta es la idea central de la famosa curva de Laffer, que los agentes económicos modificamos nuestro comportamiento como respuesta a los abrazos fiscales, y ese cambio de comportamiento pues puede llegar al extremo de que los propios intereses recaudatorios del Estado se vean perjudicados. O expresado de otra forma, existe un límite máximo al atraco que el Estado puede perpetrar contra nosotros los ciudadanos si nuestros gobernantes pretenden aumentar en mayor medida la cuantía de ese atraco, pues van a fracasar porque el PIB se va a reducir. Como señalaba, el asunto fundamental es que esta curva siempre ha sido utilizada por sus defensores sin ningún análisis serio que lo respaldara. Es decir, una curva teórica, una curva que no responde a hechos empíricos. Para convencernos de que siempre y en todo lugar nuestra economía se encuentra justo a la derecha del máximo de esa curva. Es decir, la parte de la curva en que si reducimos impuestos aumenta la recaudación. Pero ello no tiene por qué ser así. De hecho, casi nunca es así. Por lo menos la realidad es muy cruda en ese sentido. Y ha demostrado en muchísimas ocasiones que esa relación directa no existe y que puede ocurrir, y de hecho es lo que normalmente ha ocurrido, que una reducción de impuestos no ha impulsado tanto la actividad económica como para que se haya conseguido una mayor recaudación. Depende, como señalaba, del punto de la curva en que nos encontremos. Y a priori, yo aún no conozco a nadie que pueda determinar en qué punto de la curva se encuentra una economía en un momento determinado. Es por ello que en muchos casos la curva de Laffer se ha convertido en una excusa, y este es un momento en el que está siendo clave para ello, de la irresponsabilidad financiera de nuestros gobernantes, que defienden simultáneamente una bajada de impuestos y un aumento del gasto público para así contentar a los votantes. Así tenemos contentos a todo el mundo, al que quiere más, al que quiere menos, y todo el mundo es feliz. Los peligros de activar esta palanca de los impuestos sin contar con un plan coherente y creíble, sin haber estudiado a fondo la situación de la economía, cómo se mueve y cómo puede afectar de verdad ese movimiento de los depósitos. Tenemos además un ejemplo muy claro y de hace escasos días. El gobierno de la nueva primera ministra británica ha hecho esto, ha hecho justo esto, si recordáis. Ha anunciado que iba a reducir los impuestos y que iba a incrementar el gasto. ¿Qué ha pasado con los mercados británicos? Se han hundido. Sí, sí. Porque ni nadie que se lo crea. No hay nadie que se lo crea. Ni el propio mercado, que se supone que está enterado, se lo cree. El otro día decía la presidenta de Madrid que ellos sí habían conseguido bajar los impuestos y subir la recaudación. No sé si se refería concretamente a esto, pero algo sí que dijo en una reunión de empresarios y demás, ¿no? Madrid es un caso muy especial. Es un caso muy especial porque tiene una, claro, lo que nosotros llamamos una ventaja de situación. Nosotros, me refiero a los economistas, ¿no? O sea, parte de una clara ventaja al respecto. La capacidad de recaudación que tiene Madrid es muy superior a la del resto de las comunidades por toda una serie de ventajas de las que hemos hablado también quizás, sí, sí, sí, en el pasado. Y eso hace que con esa posición eso le permita contar con un exceso de financiación sobre las necesidades reales de la comunidad. Y no tiene ningún tipo de incentivo para de alguna forma, progresar en los impuestos, porque el problema fundamental que tiene Madrid es que es la principal aportadora de fondos al Fondo Solidario Nacional, y volvemos a hablar de centralización y descentralización de impuestos. ¿Qué incentivo tiene Madrid para mantener unos impuestos altos, si ya de por sí con los impuestos que tiene, tiene que contribuir, es la principal contribuidora de fondos a esa necesidad, sí, de cohesión nacional? Es un tema realmente peliagudo y realmente serio, ¿no? En cualquier caso, tendría que demostrar en qué medida eso ha podido ser así. Eso es así en la medida en que consigue atraer a determinados contribuyentes que en el resto de las comunidades están afectos a una imposición más fuerte. Y claro, como consecuencia de ello, se desplazan, aumenta el número de esos contribuyentes y aumenta la capacidad de recaudación de la misma, aunque quite un impuesto determinado. Fijaros que además los impuestos que quitan, el impuesto del patrimonio, el impuesto de sucesiones, son muy llamativos, son muy importantes, pero cuantitativamente desde el punto de vista de contribución son muy secundarios. Fijaros el dato que he dado, el 0,6% de la recaudación en Andalucía corresponde al impuesto del patrimonio. Porque el objetivo fundamental del impuesto del patrimonio, sobre todo en sus inicios, no era tanto recaudar, y sigue siendo sin recaudar, pensar que el tipo impositivo es del 2%. Habría que hablar ahora de las nuevas medidas del gobierno. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. No sé cómo mandamos de tiempo, Pepe, tú ahora me lo dices. Sí, estamos porque eso da para un rato. Sí. Bueno, pues a lo que me refiero es que esa situación que tiene Madrid, pues sí, sí, que es una situación de privilegio por un lado, y por otro lado también porque es la capital de España, donde están todos los servicios, donde están todos los ministerios. Eso hace que es un foco de atracción, claro, importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, y que se ha visto además reforzado por determinadas circunstancias geopolíticas españolas, ¿no? Sí, con sí, lo cual, sí, bueno, pues esto es así. En cualquier caso, para terminar, sí, sobre lo que estamos hablando, sobre la famosa curva de Laffer, es cierto que puede haber un momento en que los intereses del Estado, pensad que los intereses del Estado son siempre maximizar la recaudación, no puede tener otro, ¿no? Y los de la población, que no puede ser otro para nuestro caso, que maximizar nuestros propios ingresos, es decir, tener los menos impuestos posibles, puedan ser coincidentes. No digo que no, ¿no? Y que bajar impuestos y aumentar la recaudación pues puede ser ese paraíso feliz del que todos hablamos. Pero eso no significa que siempre vaya a serlo, sino que puede serlo en un determinado momento. Y como ya digo, no conozco a nadie capaz de fijar cuál es esa tasa contributiva que lleve a alcanzar el mayor crecimiento potencial que permita, a su vez, la máxima recaudación. Y además, fijaros que, en cualquier caso, cuidado con un detalle. En términos de esa curva de Laffer, si la recaudación aumenta tras bajar los impuestos, es que no hemos bajado los impuestos suficientemente. Habrá que volverlos a bajar. Bueno, estamos en una... Un poquito de teoría económica también viene bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, sí, yo lo único que he hecho ha sido poner de relieve, sí, las dificultades de cualquier tipo de política, tanto la de bajada como la de subida, y que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos que echar de todas formas un vistazo a las medidas que ha propuesto el gobierno esta semana, que como digo ya se nos ha echado un poco el tiempo encima, y que creo que son importantes también comentar, porque tratan también de entrar en ese mecanismo de decir, bueno, sí, vamos a bajar pero determinados impuestos y vamos a subir otros para de alguna manera mantener la recaudación, puesto que no cree evidentemente este gobierno en esa curva con la pasión con la que cree el Partido Popular. Popular, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de esta encrucijada, si es que se puede hablar así, ¿no? Porque sí que lo es, porque estamos atentos a las noticias que nos vienen de los distintos focos políticos, y sí que es preocupante que los políticos se comporten de esa manera tan irresponsable. Es decir, que escuchemos que unos bajan un impuesto y al día siguiente que quieren hacer lo mismo en otra comunidad y tal, cuando los servicios siempre son deficitarios. Precisamente la Comunidad de Madrid y Andalucía son las comunidades que en el servicio sanitario son invierten menos por habitante. Primeramente está Madrid y luego le sigue Andalucía. Cuando necesitamos el reforzamiento de todo esto. Claro, yo por eso señalaba al principio que estamos manteniendo una discusión que puede ser muy interesante desde el punto de vista de los réditos electorales o desde el punto de vista del posicionamiento de cara a unas elecciones que tenemos más o menos cerca, pero no es lo importante para los ciudadanos españoles en este momento. Si no es tan importante retocar los impuestos como ver en qué nos vamos a gastar los impuestos, cómo nos los estamos gastando, en qué medida hay que cambiar esa estructura de gasto del impuesto. Ahí sí que sería interesante hoy discutir a uno y a otro, decir por qué usted se gasta menos en gasto sanitario o en gasto médico o en cualquier otro tipo de gasto. Ahí es donde tendríamos que realizar verdaderos esfuerzos de discusión. Y una cosa que ya comenté en el programa anterior y he vuelto a comentar al principio de este programa, señores, que las ayudas europeas están ahí y que seguimos a esta altura ahora otra vez discutiendo cantidades de 95 millones, de 100 millones, no sé qué, y tenemos ahí 140 mil millones que nos van a llegar y que se están, no sé si pudriendo, pero la verdad es que le estamos viendo poca actividad a esos fondos europeos. Bueno, pues aquí dejamos ya que Alfonso descanse un poco, porque suponemos que ha tenido trabajo para traernos aquí toda esta documentación y todo lo que nos ha planteado, ¿no? Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, pues seguimos con nuestro programa de los domingos de Paradigma. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, José buenas Manuel. Tarde. Buenas tardes, no sé, tú has dicho buenas tardes, no, será buenas tardes por la hora que es. Ya casi. Tiene que ser buenas tardes. Ya casi estamos. Tiene que ser buenas tardes porque son casi las 12 del día. Entonces, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, María del Mar también, y buenas tardes, Alfonso, ya que estamos ya tan políticamente correctos. No, yo me tomaba una tostada ahora mismo, otra tostada y otro café. Bueno. Por supuesto. Hoy Manuel, aquí tan sonriente como lo veis, nos trae un no tema. Lo ven. Bueno, se imagina. Pero es verdad, es verdad que la voz, sí. Por la voz, tienen ya. Que saber que es un hombre sonriente. Sí. Tengo voz de bueno, chufla. Yo he tratado un poco de hacer una metáfora. Sí, perfecto. Esta introducción, José Manuel, es mucho más divertida que la de la semana pasada. Bueno, entonces, Manuel, hoy. Yo, para mí, cuando he leído su intervención, me ha parecido de una gracia por un lado, bien. pero no hagas, interesante. No hagas spoiler aquí a la familia, que si no lo escucha. Bueno, pues estamos aquí. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, perfecto. Estamos aquí. Buenos días, buenas tardes. Estamos a favor estamos maravillosos. Y por eso. Epibla. Vamos a tener que empezar a repasar Barrio Sésamo. No se puede tener tanto cachondeo hasta ahora, ¿eh? Vamos a poner a serio que viene la ciencia. Bueno, pues hoy os traigo, como siempre, ¿vale? Siempre empezamos con una efeméride científica y en este caso computacional, ¿vale? Da la casualidad que hoy... Computacional, eso es un término maravilloso. Un palabra total. Hoy voy a hablar de que el 2 de octubre de 1955, a las 23:45, ni un minuto más ni un minuto menos, el ENIAC, el primer ordenador de la historia completamente digital, es desactivado para siempre. Que lo que digo yo... ¿Por qué tanto revuelo para apagar un ordenador cuando yo el mío lo dejo encendido toda la noche? Bueno, pues sencillamente retomemos las palabras dichas antes. Primer ordenador completamente digital. Hasta 1955, todas estas máquinas dependían de engranajes y diversos tecnicismos que hacían del operario la parte más importante de la máquina. Es más, había que poner en marcha esta computadora y había que ser esclavo de programar y ensamblar partes mecánicas en estos ingenios y a partir de este momento... Todo cambia, el desarrollo tecnológico que también conocemos y que nos hace pensar por lo que conocemos de la domótica, inteligencia artificial o un mundo repleto de máquinas siervo de nuestros antojos. El ENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, mira qué bonito, os he dejado flipado con mi English for Modern Life o inglés para la vida moderna, fue una de las primeras computadoras más conocidas. Hasta entonces no computaban, no hacían cálculo por ellas mismas y se usó, ojo al dato, para intereses de propósito general. La primera que se utilizó fue diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al laboratorio de investigación balística del ejército de Estados Unidos. Vaya propósito de general de EG, por no decir huevo, ¿vale? que al final lo he dicho. En su desarrollo, el gran mérito se lo llevaron los ingenieros John Presper Edgar, que se encargó del hardware o de la parte armazón de esta computadora que ocupaba, atención, la friolera de 172 metros cuadrados de computadora. Vamos, que en esa época te compraba el piso con respecto al computador que iba a meter. Y por otro lado, de John William Mauchly, vamos a decirlo bien en inglés, dedicado al diseño conceptual o lo que es lo mismo, decirle a la máquina lo que son las tablas de multiplicar y cómo usarlas, ¿vale? Tenemos 172 metros cuadrados de ingenio y 27 toneladas de cacharro. Dan para mucho. Y físicamente tenemos que esta computadora operaba gracias a 17.468 válvulas electrónicas, 7.200 diodos de cristal, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y lo mejor, 6.000 interruptores que tenían que accionarse manualmente. No veas tú el desafío para que el que tocara esa semana toca la ronda. A ti te toca encender los interruptores, no veas tú la semanita. Luego lo mandaban a la Olimpiada. No veas tú. ¿Y quiénes se encargaban de la programación de esta computadora que estuvo encendida 10 años? ¿Tenéis alguna de por dónde van los tiros? ¿José Manuel, María del Mar? ¿Algún pulpillo, algo de eso? ¿A alguien le tocaría? Pues ¿un pulpo? Un pulpo. Con tanto interruptor, un pulpo, ¿no? Pues desgraciadamente, como dice el refrán, unos tienen la fama y otros cardan la lana. Y de esta forma, homenaje, reconocimiento y sobre todo fotitos de postureo con muchos apretones de mano, se la llevaron la fama a estos ingenieros, mientras que cardaron la lana, con mucho curro por su parte, seis mujeres que se dedicaron a programar dichoso cacharro. Y que encima, cuando salía en la foto de la época, que manda narices, se decía que eran modelos que posaban. Con la sorna de decir que eran refrigerators ladies. Vaya. Sin embargo, y gracias a la revisión actual que aboga por lo de al César, lo que es del César, sabemos que este grupo formado por Betty Snyder, Hoberton, Jan Jerny, Bartik, Kathleen McNulty, Mousley, Antonelli, no me nombrecito, Marlin Westcott Mertle, Ruth Litterman, Till Baum y Frances Vilas Spencer, no solo en un grupo magnífico de programadoras, sino que encima crearon rutinas que sirvieron para la programación de los siguientes, o sea, programación más sencilla. Un hito que significó una evolución en el desarrollo de estas computadoras y otro ingenio que también hace por nuestro cotidiano vivir. Qué pena que no nos hayamos quedado con el nombre de las mujeres. Ay, sí, es que es complicado. Tanto inglés ahí se ha metido en todo. Pero bien por allá. Hay alemán también, ¿no? Sí, sí, un poquito sí, de alemán. Sí, sí. Pues seguimos y vamos al lío. Científico, ¿eh? Científico. No os pongáis cara del lío, no vaya a ser que me pegáis. Y vamos a hablar de máquinas, computadoras y guerra. El típico cóctel molotov que tanto da juego. Y es que no sé vosotros, María del Mar, José Manuel, pero esto de contar, cuando ya pasa de 20, para mí es un ejercicio complicado. Me tengo que mirar los dedos de los pies. Y tampoco es cuestión de juntar gente levantando dedos y sumar. En la evolución de nuestra especie, y con esto del asentamiento del pensamiento, digamos, protocientífico o no científico todavía, el ser humano se dio cuenta que eso de tener excedente y llevar al día las cuentas de la tribu, pues era harto complicada. Y es por eso que alrededor del año 500, sobre el 500 a.C., civilizaciones como la China o la Sumeria inventaron el ábaco. El ábaco lo conocemos como invento, esa cosita de bolita que para la izquierda y para la derecha, ya ha dicho Alfonso, izquierda o derecha, depende de la curva, como herramienta súper útil para eso de calcular, sumas y restas. Durante muchísimos años, el ábaco se convirtió en nuestra calculadora de bolsillo, que también, y a la escuela con un ábaco metido en el bolsillo, no veas bolsillo. En esto de manejar cifras y cálculos, se volvieron cada vez más complicados y se necesitaban de algo más. Es por eso que hasta que no llegamos al 830 de nuestra era, y en plena expansión musulmana en el viejo mundo, Al-Juraismi, matemático persa y posiblemente uno de los más influyentes en esto del arte de cortar números, nos introduce el algoritmo como un conjunto de reglas para concatenar cálculos. Que eso suena, no sé a vosotros, pero eso suena a chino mandarín, pero que usamos de forma cotidiana. Y voy a poner dos ejemplos. Desde entender las instrucciones de montaje de la mesa Gronholm que compramos el otro día, o para comprender lo que nos pide como rutina nuestro jefe de trabajo. Esas típicas rutinas, ¿no? Las rutinas pues dependen de algoritmos. ¿Y nuestra primera máquina computadora? Pues, amiguitos y amiguitas de la ciencia increíble, esto que pensaríamos como un invento de hace muchísimos años, lo encontramos inventado en 1833 por el matemático inventor British, God Save the Queen, ya que está la reina ahí, ya la han enterrado, Charles Babbage, una máquina de funcionamiento mecánico que llamó máquina analítica, que se quedó solamente en idea. Eso es porque la tecnología de la época no iba a la par de este ingenio. Sin embargo, y gracias a la colaboración de la gran científica y matemática Ada Lovelace, que es bastante conocida, encontramos esa máquina analítica con un desarrollo a nivel algoritmo para la computación. De esta forma, toda la comunidad científica considera a Ada el primer ser humano programador, el primer ser humano que programó una computadora. Como dato, decir que Augusta Ada, que se llamaba así la mujer, Augusta, era hija legítima de Lord Byron. ¡Hombre! Hombre, gran literato, que el hombre pues estaba todo el día rayado y comentaba entre dientes, ya no ha salido rarita y científica la niña, y todo y no espiritual como el resto de la familia. Y tenemos máquinas para ayudar al ser humano en nuestro día a día. Y claro, si el ser humano se mete a pegarse torta a diestro y siniestro, pues ahí es que se cuelan las máquinas, en este caso las computadoras. Como esto de hablar de guerra y ciencia seguramente me llevarán 5 especiales de 15 programas, vete tú a saber, pues voy a hacer un pequeño resumen, lo más corto posible por si no quieres ver la película. Vale, Primera Guerra Mundial, muchos muertos, muchos muchísimos, y un conflicto que dura 4 años desde 2014, desde el 1914 al 1918. Año donde ya Alemania dijo que hasta aquí de darnos colleja. Total, que el archiduque Francisco Fernando de Austria tampoco era tan querido y no conocía tanto a la gente. Se desarrolla en este conflicto casi, y digo casi, toda la química moderna y las técnicas de análisis de gases de cualquier laboratorio convencional. mucho desarrollo tecnológico militar e inventos súper cotidianos como el teléfono o la conexión inalámbrica se testean por primera vez en este conflicto. O sea, la conexión inalámbrica, que ya mueve todo nuestro mundo, la wifi, etcétera, etcétera, se testean ahí. Y es un conflicto donde cierran sus ojos para siempre entre 9 y 10 millones de personas. Como siempre, los grandes damnificados, los pobres que se alistaron a pegar tiros y que no sabían ni qué puñetas de cargo era un archiduque. Segunda Guerra Mundial. Más muertos todavía, entre 50 y 70 millones de víctimas. Posiblemente, en ese cálculo, el 2,5 de la población mundial de la época. Alemania, de nuevo, entra al trapo, que está visto que esto de perder finales no le gusta a los hermanos. Y de nuevo, más desarrollo tecnológico. El auge de la física como gran ciencia y sobre todo la idea de Big Science, o megaciencia para los castellanos parlantes. El mejor y único efecto colateral de este conflicto, una idea, un concepto, el poner en marcha grandísimas investigaciones y grandísimos proyectos en los que colaboran investigadores de varias disciplinas distintas de diferentes nacionalidades, lo que ya es el día a día de cualquier investigación científica, siendo estas investigaciones a gran escala financiadas por gobiernos o asociaciones gubernamentales. Y las computadoras, que si no, no me voy de tema. ¿Qué pintan aquí? Pues calculan que no pintan, y mucho, dado que tanto que es el primer conflicto en el cual se desarrollan máquinas que se enfrentan a otras máquinas. No sé vosotros, pero eso me suena a mí a la precuela de Terminator. Hombre, Terminator, más bonito Terminator con esos ojos colorados. En este caso nos vamos a centrar en dos máquinas. La primera de ellas es la máquina Enigma, máquina del bando alemán, y su archienemiga, la máquina Bombo, construida por la Escuela Gubernamental de Código y Cifrado, una sección del espionaje británico, en donde empezaron a trabajar matemáticos liderados por un genial e introvertido líder, Alan Turing, matemático y criptógrafo británico. Vamos a ponernos relajados y en situación, y os voy a comentar un poco de estas dos máquinas. Los primeros años de la Second World War, ¿vale? Segunda Guerra Mundial, estoy de un inglés que me salgo, ¿eh? La tecnología y ciencia alemana, y sobre todo la famosa guerra relámpago de los alemanes, hacía que los hitlerófilos, estos nazis de bigotillo más recortado, fueran ganando sin impedimento alguno. Y encima se mandaban mensajes en una encriptación imposible de saber qué puñetas decían los mensajes interceptados. La máquina Enigma, patentada en 1918 por la empresa Sherbius y Ritter, era una máquina de encriptado, era una máquina codificadora, no era una computadora, pero era tan ingeniosa que proporcionaba atención cada vez que se accionaba por primera vez 105.456 posibilidades de alfabeto. De alfabeto. Alfabeto que se cambiaba encima cada mes y que se mandaba en código Morse con un encriptado que solo sabían los alemanes, que decían qué combinación tocaba. Atención, totalmente ingenioso. Ante esto, pongamos matemático y computador en nuestra vida. Así que en septiembre de 1939 se convoca un total de 9.000 personas de la rama de los números en la instalación de Bletchley Park. Personas que por grupo se dedicaron toda la contienda de descifrar e intentar interceptar estas comunicaciones alemanas. Uno de estos grupos matemáticos, liderados, como he dicho antes, por Alan Turing, fue capaz de encontrar pautas en dichos mensajes, con toda una serie de pautas, pero sin poder ser descifrado. Ante esto, el genial matemático se puso cabezón y lanzó una arenga preguntándose: ¿y si para luchar contra una máquina hace falta otra máquina? Y desarrolló un prototipo, una máquina que llamó Bomb, que fue una máquina descodificadora que la revisión histórica que hacemos ahora piensa que pudo acortar esta sangrienta contienda, decíamos María del Mar, en 2 años. O sea, se acortó 2 años la Segunda Guerra Mundial justamente por el uso de esta máquina para descifrar. ¿Y nuestro héroe? Pues no, lo siento, desgraciadamente los héroes solo existen en las películas de ciencia ficción. Nuestro Alan Turing decidió suicidarse ingiriendo cianuro en 1954, después de ser acusado en 1952 de homosexualidad. En la Inglaterra, sí, de la época estaba totalmente penado y después se restituyó su imagen. Vale, pero bueno. Después hay una película sobre The Imitation Game, del Sherlock que conoce Murti, ¿no? De Benedict Cumberbatch. Magnífica película. Pues después de esta Segunda Guerra Mundial y una vez testado las grandes bondades de la computación, esta ciencia tecnológica siguió en un crecimiento totalmente exponencial, creándose la primera computadora en 1953, la IBM 640, el primer microprocesador en 1971, el primer sistema operativo MS-DOS, ¡guau, qué bonito el MS-DOS! 1981, el primer Windows en 1985, y en el 2007, para aquellos que nos escuchen, se creó el primer smartphone, el primer iPhone desarrollado por Apple en el 2007. Y todo esto viene de una contienda bélica y del desarrollo tecnológico de la computación de la época. ¡Ay! Nota rápida para acabar el apartado que suena a examen. Cada vez que me paro aquí suena a examen. A ver, José Manuel. Ya estamos en la universidad. Aquí sacamos hoy los exámenes. Robot, un invento moderno, ¿qué piensa? ¿Cómo? ¿Qué piensa del robot? ¿Es un invento moderno? El robot. Claro, ¿no? Claro que sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. A ver, tú ahora me la aclaras. Pues para aquellos... Seguro que los griegos tenían algo parecido. Segurísimo. Pues para aquellos amantes... María del Mar que bien estudia, ¿eh? Se coge los domingos, se lo estudia las joyas. Pues para los amantes de la rumba o de la Thermomix, robot moderno que nos hace la vida cotidiana más fácil y de camino animan a las mascotas de la casa. Anda que no está contento mi gato con la rumba, que es el amiguito de juego. Se pone la rumba, se pone encima. O sea, unos paseos. Pues esta idea de la clavaría de nuestro programa nace, como dice María del Mar, en la Grecia clásica. Y en los autómatas de Herón de Alejandría. Publicó un libro que se llamaba Autómata. Y los autómatas ya aparecen en el primer siglo de nuestra era cristiana, donde explicaba cómo funcionaban mecanismos de ingenio como estatuas que servían vino o puertas de templo automáticas. Y todo esto solamente con tres tipos de mecanismos: movimiento de agua, gravedad o un sistema de palanca. O sea que los robots, inventos modernos, nada, de la gracia clásica. Nuestra audiencia puede acordarse de cuando Ildefonso explicó el mecanismo de... ¿Cómo era? Bueno, aquella rueda que se encontró hace un montón de siglos y que denota que era una computadora el mecanismo. Sí, sí, sí. El nombre es femenino, pero no... Vitera, no. Algo de eso es, ¿no? Sí. Pues ya está. Sí, acordáis que nos remontamos, wow. Sí, sí, el sistema de engranajes ya se conocía antes. Entonces, lo de los robots, incluso los autómatas, son antes. María del Mar, que tú no te vas a quedar sin examen. Claro. ¿A que te da coraje hablar con una máquina cuando crees que habla con una persona? A mí me da coraje, sí. Mucho coraje. Mucho. La típica de ¿en qué puedo ayudarle? Y después de 15 minutos de datos en el cual quieres cambiar tu tarifa de móvil y aquella supuesta persona te repite, no entiendo. En repetidas ocasiones en la cual cualquier ser humano perdería la paciencia para acabar en un no se retire, le pasamos con un agente. ¡Oh, qué coraje me da, chiquillo! Para evitar estas incomodidades y sobre todo para evitar lanzar el móvil a la habitación de enfrente, tenemos un sencillo test ya imaginado por nuestro desafortunado científico Alan Turing. ¿Vale? El test de Turing planteaba algo muy sencillo. Pueden pensar las máquinas, pero era muy ambiguo. A la hora de pensar en una solución era muy ambiguo, con lo cual se tuvo que replantear la pregunta: ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación? De ahí lo de Imitation Game de la película que hemos dicho antes. Esto sin planteado nos hace descartar una persona, que es un ser que piensa, de una máquina, un objeto que necesita una programación para hacer trabajos rutinarios, como esto de llamar a las 4 de la tarde para cambiarte la tarifa de móvil. Pero sobre todo, que te tato ahí viendo leones en la 2 y dices tú, ahora me va a llamar, ¿eh? Pero sobre todo nos abrió un camino en desarrollo, el de la inteligencia artificial. Vale, y por último, eso de contar muy bien. Y eso de las máquinas computadoras para cálculos imposibles, mejor todavía. Pero, ¿sabéis por qué dividimos el tiempo en base 60 y usamos 12 horas en vez de 10 horas si nuestro sistema matemático es decimal? ¿Lo sabéis? Uf, ahí me he puesto espeso, espesísimo, ¿eh? No, es que yo algo vi en algún documental, pero no sé, no me acuerdo. Pues esto, incógnita, a resolver en el próximo programa sin que darle el coco. ¡Onda! Bueno, oye, antes de que... No termino. Vale, no, que quería decir que Ildefonso lo ha mirado, era el mecanismo de Anticitera. Anticitera, del cual hablamos aquí y habló él largo y tendido. Bueno, pues vamos a cerrar, porque si no me echan del programa y no sabemos si es buenos días o buenas tardes, como hemos empezado. Sesión de cierre. Y como siempre, vamos a darle vuelta al pero de la ciencia, ¿vale? Con esto de los transgénicos y la publicidad negativa, que es tema tan controvertido que no hace dormir a José Manuel. Mira, Cogera nos viene hoy por la mañana que dice que es buenas tardes cuando es buenos días. Vamos a tener dos cierres. Hombre, esto te va a caer durante el programa. Vamos a tener dos cierres consecutivos hablando de genética. Os lo he planteado, dos cierres consecutivos de sesión. Venga. Situación. En algún momento de nuestra vida seguro que hemos escuchado: ay, este niño es igualito a su abuelo de joven. Esas maneras son de su madre. O tiene los mismos ojos que su padre. en un grupo de eso, las abuelas me cogían a mis amigos y decían, uy, qué niño más guapo, y tú qué simpático, ¿vale? Lo dejo ahí. Hoy habla... Lo siento, uno tiene... Esto como psicólogo, tengo que decirlo. Hoy hablaremos de genética o por qué he sacado los ojos de mamá y esa calva de papá, ¿vale? Así. En este primer cierre hablaremos de guisante, muchísimo guisante, y del considerado padre de la genética. Gregor Mendel fue... o es una figura reconocida actualmente por la comunidad científica gracias a las tres leyes de herencia genética que tan a gusto estudiamos en los libros escolares y que lo voy a repasar después. Pero en su tiempo no lo conocía ni el tato. Y la comunidad científica pues tampoco le daba mucha bola. Eso sí, en el monasterio donde pasó gran parte de su vida, el convento de Agustino de Breno, sí que lo conocían y mucho. El padre Gregorio, que así se llamaba, padre Gregorio, llegó a ser abad del convento y se interesó por la naturaleza. Y mirando bien, intuyó alguna regla que debía ser la responsable de las características visibles de las plantas del huerto de su monasterio. Característica que encima se mantenía temporada tras temporada, siembra tras siembra, y se interesó por los guisantes. Está visto que el hombre pues, le gustaría mucho o era vegano o vegetariano. La cuestión, que planteó su tesis de investigación centrándose en solo dos características de estos sanos productos. Cogió el color, amarillo o verde, y características de la vaina, lisa o rugosa. Ah, una investigación de nada, cortita. 7 años duró. 30.000 plantas de guisante. ¿Qué digo yo? A ver, los guisantes son muy sanos. Tienen mucha vitamina. Pero a lo mejor la misma investigación centrada en dos características del jamón de jabugo, ahí lo dejo planteado, Mendel. Lo que tú quieras, ¿eh? En esta misma línea de pensamiento, me imagino yo en el monasterio. Hermanos, vamos a disfrutar de este primer plato de crema de guisantes. Amén. Amén. Para aquellos que os quedéis con hambre, tendremos revuelto de guisantes de segundo. Aleluya. Aleluya. Para finalizar y bajar este opíparo banquete, un sorbete de guisantes al amaretto y si os queda hueco, un poste de flan de guisantes. Amén. Amén. En ese momento, un murmullo suena del interior de la sala y un monje agustino, con mucha angustia y ojos bozados en lágrimas, suplica con un susurro de voz: Mendel, pichita mía, ¿pa' cuando un poquito de pringa o algo que se pegue al riñón? Pues bueno, pues con esto de guisante, nuestro científico, que vaya cachondeo que tenemos con esto, ¿no? Es que hay que ponerlo así. Con tanto guisante, nuestro científico postuló tres leyes universales que hablan de cómo se pasan de una generación a otra una serie de características, los llamados genes, que lo hablaremos el próximo día. Leyes que hablan de guisantes o de cualquier ser vivo. Para situarnos, ¿vale? Y para entender dichas leyes y por cambiar la idea, que digo yo no sé vosotros, pero qué pechada de guisante, ¿no? Que yo, vamos a decir, yo ya estoy empachado. Vamos a poner un caso práctico, va a encantar. Además que es súper visual. Imaginaros que Alfredo Landa, representante patrio del macho ibérico, al final consigue, por lo que sea, ligar con Ingrid Gudjonsen, una señorita sueca jugadora de voleibol de la época del destape y tienen descendencia. Caso práctico solo, ¿eh? No me miréis con cara rara y decís, eso es imposible. Cojamos dos características en estos progenitores. Color de pelo, negro en el caso de Alfredo, rubio en el caso de Ingrid, y estatura, cortita, la de nuestro paisano, alta, la de la representante de Eurovisión. Estudiemos las dos generaciones y veamos lo que nos dice Mendel. Bueno, en la primera ley es el principio de uniformidad, que habla de que si dos individuos de raza pura se cruzan, los híbridos resultantes serán todos iguales. En nuestro caso práctico, la primera generación de este hipotético cruce nos llevará a individuos cortitos y de pelo negro, unos bonitos Alfredo y unas bonitas Ingrid, ¿vale? Todos iguales. ¡Ah, qué más bonito! La segunda ley habla del principio de segregación, que dice que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque no se exprese, aunque no se manifieste. En nuestro caso, esta primera generación de individuos cortitos y de pelo negro tienen en su interior un gran tesoro, como diría Gollum, el del Señor de los Anillos. La capacidad de transmitir la característica de Ingrid y así en una segunda generación aparecerían Alfredo de tamaño pipo de baloncesto con pelo negro o incluso rubio Ingrid con todas las deseables características de la abuela. Por último, la tercera ley, el principio de combinación independiente, que habla del cruce de dos o más caracteres y en el cual parece que se transmiten de forma independiente. Excepto si estos caracteres o genes se encuentran muy cerca, que entonces la ley no se cumple. En nuestro caso, si es que tenemos en cuenta los dos caracteres que hemos dicho, tendremos individuos pues, de todo tipo. Pelo negro y bajito, pelo negro y alto, pelo rubio y bajito, pelo rubio y alto. En resumen, ¿Cuál es la dificultad para que se cumpla a pie juntilla estos postulados del padre Gregorio? Pues que no se cumple en la naturaleza. Lo tenía que decir, si no se cumple. La gran dificultad es que no somos individuos de raza pura para una determinada característica. Como bien sabemos, somos seres de reproducción sexual y, por tanto, vamos heredando características de nuestros progenitores, de las distintas generaciones antecesoras nuestras. Y hay caracteres que se hacen visibles y que los científicos y científicas denominamos fenotipo, y otros que están en nuestro interior que no son visibles, que son el genotipo. De esta forma, cualquier individuo tiene un batiburrillo de posibilidades para un solo carácter. Y encima de esto, el ambiente y factores que dependen encima de que se exprese o no ese gen. Por lo que sea, el gen ese, pues esa mañana no tenía ganas, le encuentra allí el gen ahí tirado en el sofá, ¿no? Y todo esto, pues, un gen tirado en el sofá, pues no tiene ganas de expresarse. Todo esto hace que sea muy complicado saber qué características pasan a nuestras futuras generaciones. Gracias a Mendel, padre Gregorio, amén, como hemos dicho antes, podemos saber las leyes de la herencia y su importancia radica en cómo estos genes pasan de generación en generación, mejorando la especie en cuestión con respecto al entorno y hablando en ese sentido de evolución, o sea, nos vamos adaptando al entorno. El miedo, que se explicará en el siguiente programa, pasa por eso de seleccionar o modificar esta información, estos genes, y esto es hablar de la palabra maldita, transgénico. Como anticipo y cierre, solo queda decir que esto de los transgénicos, la selección de genes, es una acción que realizamos muy frecuentemente y de forma totalmente natural. Así que de miedo nada. Como siempre, la ciencia está para ayudarnos y hacernos la vida mucho más fácil. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, y seguimos en esta mañana de domingo, ya casi llegando al final del programa, pero está aquí Pepe y hoy nos quiere hablar de carreteras, rotondas y autovías. Pepe, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Pepe, estamos? Que nos alegra mucho verte por aquí. Vale, a mí también vení. Mañana de domingo. Muy bien, bueno, muy pues bien. Yo voy a hablar de carretera. Venga. De carretera y de carretera de Córdoba, de la ronda de Córdoba. De la ronda, de la futura ronda o de lo que hay hecho. Y quiero hablar de este tema porque a lo largo de este año, hace poco, ha habido dos noticias con respecto a esto de la autovía de Córdoba. Uno, que se ha aprobado el inicio del proyecto de la ronda norte por parte de la Junta de Andalucía, o sea que ya está contratado el proyecto. Y, por otra parte, el Estado ha publicado el anteproyecto de toda la reforma de la autovía de Andalucía a su paso por la provincia de Córdoba, un proyecto de 480 millones de euros que toca varios aspectos, desde Villa del Río hasta prácticamente pasada la Carlota, y de los cuales lo más importante es que van a quitar toda la Cuesta del Espino, la quitan entera y la de para todos. El objetivo es adaptar la autovía a la velocidad de 120 y van a quitar todos los tramos estos de los radares que conocemos desde, sí, yendo para Sevilla, el primero que hay en Guadajoz, en el Arroyo, y otro en la Cuesta del Espino. Y en esos dos puntos hacen carreteras nuevas, se desvían antes de llegar a donde están las reducciones de velocidad. Y en el Espino, prácticamente, cuando en el llano, antes de empezar a subir la cuesta yendo para Sevilla, se desvían a la derecha y suben el cerro en una curva muy amplia y llegan hasta el cruce de Guadalcázar. Esos son los dos proyectos importantes que está bien. Y El Ayuntamiento de Córdoba ha alegado ese proyecto porque, según el Ayuntamiento, se lo ha olvidado uno, que es importante para Córdoba, que es lo que le llaman la Alternativa 5, desde el año 2000, desde el año 2000, finales de los 90, principios del 2000, que es que la ronda de lo que ahora mismo es la ronda, la autovía, el trozo de autovía que pasa al lado de Córdoba, que sirve tanto de autovía como de ronda de la ciudad, ¿no? Sí. La última obra que hicieron, que hicieron un par de carriles nuevos, sí, para intentar desviar el tráfico, pues está proyectada, por lo menos dibujado, una alternativa que pasa desde, que va viniendo desde Madrid, cuando llega a la cárcel, al nudo, sí, de la cárcel, pues ahí sale una autovía nueva para la izquierda, dejando la que va allá para las Quemadas, sale y viene desde ahí, va hasta, casi en línea recta, hasta el desvío para Málaga que hay en la Cuesta de los Visos, arriba. Sí. Hasta ahí. O sea, todo eso nuevo. Y todo el tramo que ahora mismo hay de autovía, desde la cárcel hasta la Torrecilla, todo eso se quedaría solamente para la ronda de Córdoba, ¿no? Eso no lo ha incluido el Estado, ha entendido que no es importante, el Ayuntamiento como ha presentado, lo alegó hace unos días, ¿no? Bueno, y eso, pues a mí creo que está bien, que es interesante recordar un poco el tema de esto de las rondas de la ciudad, sobre todo las rondas de Córdoba y estos problemas que vienen arrastrados y esas posibles soluciones que son, ¿no? Las rondas en las ciudades no es algo nuevo que se inventa, que venga, vamos a poner ahora que hay mucho tráfico, vamos a poner rondas. Las rondas nacen prácticamente desde que empieza el transporte de mercancías con los carros. Esto cuando tú, por ejemplo, si ibas desde Pedro Vaz con un carro a llevar la piedra de Montoro hasta Almodóvar, al llegar a Córdoba, si tú atravesabas Córdoba primero, tardabas más después, que en las puertas de las murallas te había que pagar impuestos, luego al salir a ver qué has vendido, qué no. Hablando de los impuestos. ¿Es así, no? hablando de los impuestos del medioevo y de lo que cada vez que atravesábamos las puertas, fíjate. Pues para evitar los impuestos y no tener que pagar doble, le daban la vuelta, necesitaban darle la vuelta a la ciudad. ¿Por dónde iban? Pues por la ronda, ¿no? La ronda de Antigua era las murallas, la parte de fuera de las murallas. Era desde que Roma hizo llegó aquí y planteó la ciudad, hizo las murallas, ya hizo la primera ronda, que es todo el camino de ronda de las murallas. Eso servía, pues estaba bien, porque se pavimentaba, tal como venías como la calzada, eso no era de barro, sino era pavimento que aguantaba bien los carros, y después comunicaba todas las puertas de la ciudad, lo que hace una ronda, ¿no? Tú le das la vuelta y puedes entrar a la ronda o pasar a la carretera. Y además, cuando la ciudad va creciendo, esas rondas nunca se llegaron a construir porque tenían que defenderse las murallas. Tú no podías construir al lado de las murallas para que viniera el enemigo y se escondiera. Pues han sido rondas que empezaron a servir como rondas de tráfico en la época desde que se crearon y han continuado hasta nuestros días. Y la huella, bueno, pues lo tenemos, esa ronda histórica está en los nombres de las calles, ¿no? Tenemos la Ronda de los Tejares, que por ahí va la muralla, la Ronda del Mar Rubial, la Ronda de Isasa, son trazados de la antigua ronda de tráfico de las murallas, ¿no? Y que se ha venido al sistema viario moderno como la ronda histórica de las ciudades, que están en todas las ciudades que conectan. Se identifican todas estas rondas de las murallas en cualquier ciudad, incluso en Córdoba. Esas las conocemos por los nombres, pero tenemos una muralla que, la muralla romana, que cuando se amplió la cerquía dejó de ser muralla, que es todo el trazado que va desde el Cine Isabel la Católica hasta el río, que está la huella de la calle Alfaro, la calle La Feria, y esa era la ronda de las murallas de la ciudad romana, ¿no? O sea, que se mantiene tanto en nombre como en espacios. Son espacios que se han mantenido siempre. ¿Qué pasa con cuando llega el coche? Que el sistema de rondas que antes servía para siempre, cuando lleva el coche y sobre todo altas velocidades en la autovía, son más de 100 kilómetros por hora, cuando tú llegas a Córdoba y quieres seguir para Sevilla, no vale ya con este tipo de tráfico y de cuento de tiempo a la hora de trasladarse, que tú tengas que atravesar toda Córdoba, que pases por la Ribera y que al final tengas que pasar el puente romano, del puente de San Rafael. Pues aparece la necesidad de hacer las rondas modernas, que para la única manera de no pararte, de no tener cruces de calle, de no tener que tener pasos de peatones, es que sea calle o carretera sin semáforo. Esta condición de que no tenga semáforo pues obliga a construir esas rondas que están dentro de las ciudades, a construirlas como carreteras. Ya esas rondas históricas que antes tenían cruces y formaban parte de la ciudad, con, estaban, eran barreras, pero a la vez unían barrios. Las nuevas rondas de tráfico son barreras en la ciudad. No puedes pasarlas, no puedes ir andando. Las rondas no dan casas ni edificios, lo que hay una carretera enorme y además solo puedes pasarlo puntualmente en los pasos elevados, como en lo vemos en la ronda de aquí. O sea, se ha convertido como en las nuevas murallas y con las nuevas puertas, que son los nudos de la autovía, ¿no? Estas nuevas rondas, aparte de eso, tiene que planificarse. Antes la ciudad crecía, se hacían unas calles, pues se conectaban y conforme iban creciendo se iban haciendo las nuevas rondas cada vez más lejos. Si estaban integradas en la ciudad, al no estar integradas, necesitas planificarlas para conseguir el suelo y para construirlas, porque cuesta mucho dinero hacerlas, ¿no? Y en Córdoba, bueno, en las grandes ciudades, está como la M30 de Madrid o incluso la S30 de Sevilla, se planificaron el proyecto de la M30 de Madrid de los años 60 del siglo pasado. Pues a lo largo de los años consigues los terrenos y vas construyendo por partes, ¿no? Si tienes dinero. Córdoba es una ciudad pequeña y en las ciudades pequeñas las rondas se construyen con las variantes de las carreteras. La ronda de Córdoba, pues ahora mismo la que pues tiene tres partes. La primera, pues la que hemos hablado antes, cuando en los años 80, mediados de los 80, se prevé ya que con la entrada en Europa y las nuevas inversiones en infraestructura se iban a desdoblar todas las radiales, que eran las antiguas carreteras nacionales, se iban a desdoblar, pues antes de desdoblarlas, como era el caso de la que iba la Madrid-Cádiz, que pasaba por la Ribera, pues antes de desdoblar los tramos fáciles, pues quitaban, hacían las variantes de las ciudades para luego no meter una autovía, meterla ya otra vez en Córdoba. Antes sacaba la carretera y luego hacía el resto. Esta fue la primera, que es la de los años 80, y se hace la primera parte de la ronda, como una variante de la carretera, que es la primera que va desde donde está ahora el Pricapero de abajo, el que está al lado en la salida para el Colea, pues empezaba ahí y terminaba en la gasolinera de la Torrecilla. Ese fue el primer tramo de ronda, que ya funcionaba como ronda, a la vez que era ya autovía. El segundo es la ronda que le llaman de Levante, que es por Fátima. Ahí iba la carretera de Granada, Badajoz-Granada, que entraba por ahí, entraba por Arlan y ya era obispo. Bueno, Ollería, la Torre Mar Muerta, pues todo el ronda de los Tejares a buscar otra vez el puente de San Rafael. Esta la sacan y lo que hacen es el tramo de carretera que hay ahora mismo, que ahora cuando vienes del Muriano, en vez de entrar a Arlan, sigue recto y te puedes ir para el Colea, te puedes ir, o conectar ya con la autovía con esta primera ronda, ¿no? Sí, en el mismo punto donde empezó. O sea que esto que nosotros, que es ronda de Córdoba, no es ronda de Córdoba, es la variante de la carretera nacional 432, ¿no? Y el único tramo que era ronda, que ha sido ronda de verdad, proyectado como tal y pagado como tal por la Junta de Andalucía, es la ronda de Poniente, que es el tramo que se hizo ya en este siglo, en los años de 2000, no recuerdo, primera década, que se hace el puente de Andalucía, el puente que tiene el palo verde con eso, y que va ya pues por Reina Sofía y llega hasta la carretera de Palma del Río. Eso es la ronda que tenemos ahora. Esa llega un poco casi hasta el Corte Inglés, pero hay dos cosas que faltan para cerrar la ronda de Córdoba. Una, la ronda norte, que es conectar la carretera donde está el Corte Inglés, Hipercor, con la Somadilla y Arlan, que esa hablaremos en otro día, porque eso sí tiene bastante injundia. Y la una segunda obra es esta que ha alegado el Ayuntamiento, que es que este trozo de la autovía, la A4, que ahora mismo comparte tanto ronda de la ciudad como autovía de tránsito, de paso, pues que se haga la nueva, esta alternativa 5, que va desde la cárcel hasta la cuesta de los Visos, el final. Y por dar unos datos de esta... Bueno, cuando esto se haga, tendremos la ronda de Córdoba a ronda, ¿no? Que dicen, vamos, visto en la prensa y eso, que dicen, bueno, que ya tendremos una CO30, ¿no? Como la S30, la M30. Ajá. Pues no vamos a tener una CO30, vamos a tener una CO20. Porque este número que viene detrás de M30, S30, es la longitud de la ronda. Ajá. Hacia el círculo. La M30 tiene 30 kilómetros, la S70 tiene 30, la S30 casi 30 kilómetros, y esta nueva ronda, que se quedaría de Córdoba, tiene 19 y medio, casi no llega a 20, será Co-20. La Co-20. Y eso es una dimensión, pues eso da idea del tamaño de las ciudades. Si claro. pues calculamos la superficie que hay de un círculo de 20 kilómetros o otro de 30, y eso, pues, las que viviendas cabería no cobarían, pues, en la ronda de Córdoba dentro pueden vivir unas 250.000 personas. Si vamos a una de 30, una S30 o M30, la gente que cabe dentro, estamos hablando de unas 600.000. Y si vamos ya a una de 40, como la S40 que se está haciendo en Sevilla, o la de Madrid, que prácticamente está cerrada, dentro caben más de 1.000.000 de personas, 1.100.000 personas. O sea que en realidad eso no es un tema de nombre ni de qué queremos tener, sino del tamaño, ¿eh? Y claro. del tamaño de la ciudad lo que provoca. Bueno, y por acabar, la alternativa esa que ha pedido el ayuntamiento que se haga, que va desde la cárcel hasta la Cuesta de los Pisos, pues tiene casi 13 kilómetros, es una obra importante por el coste medio que pueden tener la autovía. El importe, ¿cuánto va a costar eso, Pepe? Pues viene a salir a 6,5 millones el kilómetro de una autovía con los enlaces, o sea, estamos hablando de casi 90 millones de euros, ¿no? Ese trozo. Mamá. Eso. El impuesto de patrimonio de la Junta de Andalucía. Yo no sé si eso será o no. Habrá que pensar si eso es necesario, si es necesario. Está el debate si hay que invertir en la infraestructura de coche o hay que invertir en la infraestructura de transporte público. ¿Es necesario gastarse 90 millones de euros en no tener atasco media hora al día? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión, ¿no? Y después, bueno, cuando se haga aquello, los terrenos que quedan, cuando ya se hace una nueva ronda, una nueva carretera, empiezan a tensionarse todos esos terrenos que hay en medio, porque ahora tienen que hacer la conexión de ahí con la ciudad nueva, con la existente, y esos terrenos, bueno, pues ahí empieza. Más dinero, ¿no? A ver, a quién se hace, quién se pone ahí, quién no, pero ahí el plan general, primero el plan general lo ha protegido todo, o sea, en el año 2001, cuando se dibujó esta ronda, todo ese suelo es de especial protección paisajística, que con la idea de que tú cuando estás en Córdoba y mires para la campiña, veas campiña. No veas. Y después eso es terreno de bujeo, hay que construir, puede ser pues peligroso y costoso y pasa. ¿Terreno de qué? Bujeo. Bujeo, que es, bujeo. Son arcillas expansivas, un terreno que es la grea esta de la campiña. ¿Para que lo explique? Que cuando la grea esta se coge agua, se puja, pero en cuanto pierde, se encoge, pero se encoge mucho, mucho. Y pasa el problema cuando tú haces una cimentación de una vivienda, que, bueno, siempre es más bien superficial, ¿no? Pues se afecta al suelo, afecta ese cambio de volumen del suelo, afecta a la estructura, y pasa, si no tienes mucho cuidado, o son cimentaciones costosas, como ha pasado en las casas de Fray Albino. Hay una zona de las casas que hubo una avería de agua, no sé si de saneamiento, se fue muchísima agua durante años en el terreno, y esa alteración de la humedad del terreno ha provocado, bueno, que cientos de casas estén dañadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por una parte está el bujeo y por otro la protección, pero más para allá está la campiña que se puede construir. Y como para acabar, si no sé si a mí siempre me llamó la atención que cuando tú sales para Granada, tú vas por la campiña y de pronto está allí la ciudad Mercedes, ¿no? Sí. La casa Mercedes sí. Está ahí. ¿Y esto por qué está aquí? Pues está puesta justo por donde va ahí esta autovía nueva, en el enlace de la carretera de Granada con Córdoba. O sea, está puesto en el mejor sitio que pueda haber un polígono para la futura Córdoba. Claro, claro. Es que, joven. Pues nada, muchísimas gracias y como siempre, interesantísima tu exposición. Vale. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Bueno, pues amigos y amigas, estamos llegando al final de este programa de los domingos de Paradigma, pero no vamos a terminarlo sin antes entrar en la sección de Mientras el río baja, una sección que nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara pues tiene la diferencia de mandarnos todas las semanas un artículo. Y el artículo que nos ha mandado esta semana se llama Corbata a raya. Pues ahí va, corbata a raya. Salvo el casamiento, la Nati, mujer una mijita reparada de carácter y una chispa faltuscona, no había vivido cosa digna de ser contada, como no fuese sino un rosario de pequeños fracasos y ciertos sinsabores, los cuales con los años se iban agrandando en su alma y no aparecían barruntos de que su situación moral pudiese mejorar. Sin embargo, aquel día la Nati entró en su casa con un renovado vigor y una mirada alegre. Algo le ha debido de pasar a esta en la calle, rumiaron las vecinas que se la toparon cruzando el patio comunal. Manola, Manola, ¿cómo puedo dar a entender, sin perder la formalidad, que me doy por enterada de un mensaje muy particular que me han enviado, o sea, sin perder la cordura, mostrándome como con discreción, sin dar lugar a malos entendidos? Si no me dices el qué del mensaje y el individuo o la individua, no podré contestar a esa pregunta tan vaga. ¿Qué misterios te trae? Olvídate, Manola, eran bobadas, era hablar a la lumbre de paja. ¿Ganas de marearte? La Nati se acababa de arrepentir de haberle sacado esa conversación a su vecina. Pero la mujer sentía cómo le roía el bicho de la curiosidad adentro y pensó dirigir la pregunta a persona más cabal. Se acordó del cura, que sin duda entendería de hombre, porque de hombre se trataba. Mira, hija mía, los curas no saben hablar sin solemnidad. A menudo ciertos gestos ingenuos de las mujeres suelen ser mal interpretados por los hombres, que algunos se confunden con mucha facilidad y luego resulta incómodo tener que aclarar las intenciones. Me has hablado del curro, que ciertamente es un buen hombre, pero de eso a que un leve gesto suyo, quizá hecho al azar, te haga ocupar el tiempo. Padre, no ha sido un leve gesto, sino un mojín, algo voluntario, no algo casual, y aún podrá recordar usted que el curro me tiraba los tejos antes de que me casara con mi difunto Andrés, en que en gloria esté. ¿O es que no me quiere usted muerta en vida? En fin, ya veo que no le da importancia. Y la Nati dejó al cura plantado. Vecina, vecina, ¿te acuerdas que el otro día te preguntaba de cómo hacerle ver a uno que yo recogía su copla? La Nati volvió a tentar a la Manola. Ahora resulta que el mensaje era una insinuación. ¿Una insinuación de quién? ¿Todavía reparas en esas cosas? Venga, mujer, que ya los años nos van tomando. La Nati recela que otra vez iba a embeber el tiempo. Fue el curro, que al pasar por delante de su tienda me hizo un mojín muy gracioso. Vamos, que me echó un guiño. Claro, el curro, como solterón que es. No tiene más que meterse con todas las que pasan por su tienda. Si reparamos en esa, también le ha hecho mojín a Fernanda la merlucilla, ya ves tú. Sabes que yo de soltera siempre le hice tilín y él a mí tampoco me desagradaba, pero se cruzó el Andrés y se torció la cosa. Ahora sería distinto. Bueno, Manola, veo que no me quieres dar un consejo. Mujer, si estás hablando en serio y si se trata del curro, quien a pesar de lo dicho también es hombre serio, pues qué sé yo. Dile algo, insinúate tú o ten un detalle con él, no sé, regálale una corbata, un supone. Habló la Manola sin ton ni son por quitarse de encima a la vecina. ¿Una corbata? Clarito como el agua de Baquedano. Si quieres demostrarle que te das por enterada, regálale una corbata. A los hombres como el curro, seguro que les gusta que les regalen corbata. Una vez vi una película donde solo el regalo de una corbata hizo caer a un hombre a los pies de una mujer que nunca le había gustado. Pero ¿qué clase de corbata? Yo qué sé. ¿Qué gustos tiene el curro en asuntos de corbata? Esto es una cosa muy personal. Una corbata de seda natural, desde luego. Una corbata de esas que están de moda, que lo mismo llevan las rayas para un lado como para el otro. ¿Y las rayas de qué color habrían de ser? ¿Roja o verde? Nada de roja, que eso es significarse demasiado. Ya sabes lo que representa el color rojo, y verdes tampoco. Regálale una corbata de rayas de color azul. El azul es un color que siempre resulta elegante. Confiada en la intuición de la Manola, antes que se le cosiera el pan, la Nati se llegó a la tienda de Germán Benavides, que tenía artículos de gusto, y allí anduvo cogiendo y tentando corbatas de un buen rato. Unas rayas le parecían muy anchas, otras que sí demasiado estrechas, y en cuanto al color precisamente del azul, bueno, había muchísimas variedades de matices. Como percibiera que el Germán tenía ganas de cerrar ya la tienda, tiró al buen tuntún de una y mandó que se la envolvieran. Cuando Germán le dijo lo que valía, la Nati se quedó de piedra. Tanto valía una corbata de seda natural, pero ya estaba envuelta. Manola, la vecina, le había dicho a la Nati que se la entregara al curro a la salida de misa, como el que no quiere la cosa. Sí, seguro que sería el mejor momento y la mejor manera. Y que no se preocupase de más, que él ya daría señales de vida. El disanto, la Nati se caló el impermeable, que llovía recio. Se colgó el bolso con la corbata dentro y se fue para la iglesia. Aposta entró cuando la misa iba ya por el credo, a ver si así, entrando tarde, el curro reparaba en ella. Además, fue a sentarse en la misma fila de banco con tal de observarlo. Más le hubiese valido no haberlo hecho. Allí estaba, tieso y bien vestido el curro, pero ¿qué le pasaba? Dios mío, no estaba quieto. Las facciones de su cara no dejaban de bailar. Con que un mojín, un gesto, un guiño dirigido intencionadamente hacia ella, ¿qué va? Ni por pienso. Días atrás, el curro, por nada más que un quítame allá esas pajas, en la taberna del Corucho había recibido una amenaza de muerte, y el hombre había cogido tanto miedo y preocupación que un tic nervioso se había apoderado de su ojo izquierdo, y según cómo, se ponía a parpadear un rato sí y un rato no. Pero qué tonta. ¿Cómo ella había podido llegar a suponer un guiño intencionado? ¿Cómo no lo había advertido? La pobre Nati ya no estuvo más por la misa. Apenas el párroco dijo, «Ite misa es», se hizo tres antiguos, a cual más nervioso, y salió del templo peor que si se hubiese sido despeñada barranco abajo. Abrió el paraguas y anduvo deprisa hacia su casa, sintiendo bajo sus pies el chipichape de la lluvia. A medida que se acercaba a su casa, fue reduciendo el paso y le vinieron ganas de no volver a entrar nunca más en su vivienda, tan sola como la iba a encontrar. Durante un buen rato estuvo ruando calles sin ton ni son. Pero, aunque sin fuerza ni corazón, acabó por entrar en su casa. Se quitó lentamente el impermeable y se sentó junto a la mesa del comedor. Abrió despacio el bolso, halló la corbata y la estuvo contemplando mientras exhalaba algún suspiro. Luego buscó en el cofre las tijeras de la costura y, como no las encontró, se fue por las tijeras de la cocina y con cierta dificultad fue cortando la corbata raya a raya. Así formó un montón de listas azules sobre la mesa. Después las recogió casi sollozando, abrió el balcón y las tiró al chipichape de la lluvia testaruda. Cerró el balcón y fue a mirarse en el espejo heredado de su difunta madre. En ese momento se vio más ajada y más sola que nunca. José Luis Rodríguez Lara, Lestani, 29 de septiembre del 2022. Bueno, pues hemos llegado al final de este domingo Y estamos aquí nuevamente para despedirnos. Y eso, nos vamos a despedir ya. Gracias a Carlos en la técnica, a Manuel Morales, a Paco Santiago, a José Luis Rodríguez Lara. Es que esta semana ha sido extraordinario por incorporarse también de nuevo a sus colaboraciones. A Alfonso Pastrana por estar siempre al pie del cañón y con la economía a cuestas. A María del Mar, que como dice José Luis, tiene esa voz de terciopelo que a todos nos gusta. Y a todos los colaboradores y colaboradoras del programa. Y a nuestros amables oyentes por acompañarnos en los domingos de Paradigma. Bueno, pues hasta la semana que viene, amigos y amigas. Que tengáis una feliz semana, que sean ustedes muy felices y el domingo que viene más. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Verte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento.